Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. La carta fue sorprendente, sería absurdo negarlo. Ahora bien, las consecuencias eran perfectamente previsibles. Un derroche de frentismo, ataques personales a jueces, periodistas y, en definitiva, puro frentismo, que es lo que Pedro Sánchez ha querido atizar. Estamos ante la clásica actuación del Narciso, que dice que está pensando en irse para que le rueguen que se quede. Y el coro se ha puesto a interpretar su papel con perfecta coordinación, empezando por Zapatero, coach psicológico del socialismo, que ha atizado a las bases para que le den cariño a su líder, que cada uno haga lo que pueda. Este líder que se ha autoimpuesto un periodo de interinidad. Y las bases parece que ya están respondiendo, claro, están fletando autobuses las federaciones socialistas, para que prenda en la calle lo que quiso atizar con su carta Pedro Sánchez, que son las peores pulsiones políticas. Quizás si hay algo que no previó Pedro Sánchez, y es el análisis que hace la prensa internacional. Hoy le llaman Drama King en The Economist. Claro, la prensa internacional no entiende de chantajes emocionales y de política sentimental, y hoy anda preguntándose si el español es el único dirigente occidental que pretende blindarse contra la crítica e incluso contra las investigaciones judiciales. Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Fíjense si importa algo la coherencia interna de este relato disparatado, que quienes lamentan el acoso inaceptable del entorno del presidente se han puesto a señalar a la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez, que ha abierto diligencias, en realidad, que es un paso muy previo en la acción judicial. A la hija del juez. Conviene subrayarlo, para entender de qué va todo esto. El gobierno de Pedro Sánchez niega haber tenido conocimiento alguno de la decisión del presidente hasta que se enteraron por los medios o por Twitter de la carta escrita por él mismo, de su puño y letra o de su puño y teclado. Y como no supieron de la carta, tampoco saben qué es lo que va a hacer. Si saben lo que ellos van a hacer, que es un derroche de cariño y 5 días de puro populismo para rogarle que se quede y él pueda el lunes decir: no puedo dejar en la estacada a toda esta gente que me está dando tanto cariño. ¿Hay especulaciones? Pues sí, claro. Se está negociando una cuestión de confianza, pues es probable. Desde luego no se va a votar en plena campaña en Cataluña, porque entonces no contaría con el voto a favor de sus socios de Esquerra y de Junts. Hay reuniones, hay corrillos, hay cumbres, hay cónclaves socialistas para fingir consternación, para preparar una respuesta. Ya se preparan las típicas, no manifestaciones, habría que llamarle exhibiciones, que es el término exacto cuando se atiza la calle desde el poder. Esto era lo que buscaba Pedro Sánchez, fiel a su naturaleza plebiscitaria, convertir su partido en un clamor y tratar de que ese clamor prendiera en la calle. Respeto y apoyo, por supuesto, a este proceso de reflexión abierto por el presidente del gobierno. Ha abierto su corazón, se ha dirigido a toda la ciudadanía de forma inédita. Comprensión merece respeto y merece apoyo. Los demócratas debemos dar un paso adelante, decir, ¿merece la pena? Yo diría que los malos no pueden ganar. Y reflexionemos, ¿qué está pasando? Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez. Qué espectáculo, La dignidad de todos los ministros sometida a esta exhibición de cariño al líder. En cuanto a las reacciones de la oposición, la reacción inmediata de Alberto Núñez Feijóo la escucharon anoche en La Brújula de Onda Cero. Hoy ha convocado a los medios en su sede de Génova para hacer una declaración solemne sobre el comportamiento inédito de este presidente, al que considera profundamente irresponsable. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del Gobierno de la Nación, el primero. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno. Hay otra reacción interesante en el Partido Popular, que es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Para entender la simetría moral de la denuncia de Pedro Sánchez, basta prestar un poco de atención al caso de Ayuso. Señalaron a su hermano, lo hizo el presidente, incluso le imputó delitos en sede parlamentaria después de que su causa fuera archivada. Dieron a conocer hasta las negociaciones secretas de los abogados de su novio. Y ya ven, han bastado unas diligencias abiertas a la mujer del presidente para que se desatara este furor populista, que son estos días de Pedro Sánchez comparados con los 5 años que le dieron a Ayuso, ¿no? Hoy Ayuso estaba en Castilla y León en un foro del norte de Castilla y ahí ha sido muy dura con la carta del presidente, con su comportamiento, con las formas y con el fondo. ¿En qué supuesto constitucional nos encontramos? ¿Dónde nos lleva esta locura? Su carta es impresentable porque nos suma en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. Dimita o no, cabe imaginar en una empresa que el CEO con su mujer investigada por los jueces dijera que suspende su agenda unos días y que ya dirá algo el lunes. Las acciones se desplomarían, ¿no? Bueno, ya les he contado que ahora las baterías mediáticas, que también cumplen con su papel en toda esta historia, se dirigen contra el juez que ha tenido la osadía de abrir diligencias contra la esposa del presidente. Y sí, no se paran en su entorno familiar. Ya están señalando la militancia de su hija como si fuera un argumento invalidante. La Fiscalía también se ha puesto a disposición de su gobierno y ha recurrido a los superiores del juez para que archiven la causa contra Begoña Gómez. El recurso directo de apelación es un gesto rotundo, un gesto que pretende mostrar la radical discrepancia de la Fiscalía. Responsable de tribunales en Onda Cero, Eva Llamazares, buenas tardes. Buenas tardes. Radical discrepancia que canaliza a través de la vía más rápida que está en manos de la Fiscalía, la de recurrir directamente en apelación ante la instancia superior del juez Peinado, de modo que será la Audiencia Provincial de Madrid, una sala compuesta por 3 magistrados, la que decida si procede a investigar la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, o bien debe archivarse, como sostiene la Fiscalía de Madrid en un escrito detallado y sólidamente argumentado, cuentan fuentes jurídicas a Onda Cero, y apoyado en buena medida en que unas noticias de prensa no son suficiente base. Noticias a las que hoy se refería a Manos Limpias. La asociación salía al paso de las críticas que reducen su denuncia a un puñado de noticias falsas, negaba cualquier denuncia fake, la veracidad la decidirá el juez, y ponía el acento en que se reunieron informaciones periodísticas que revelan hechos delictivos y que han actuado por culpa de la pasividad de la Fiscalía. Ahora todo dependerá del tiempo que tarde la Audiencia Provincial en resolver este recurso fiscal. En todo caso, entre tanto, el juez Peinado puede seguir adelante con sus pesquisas. Por cierto, que hoy empieza la campaña en Cataluña. Hoy, ¿eh? De hecho, luego nos vamos de ronda para ver cómo arrancan las caravanas de los partidos y cómo comienza esta campaña tensa que Sánchez ha querido convertir en otro plebiscito. Por de pronto ha ocurrido ya algo curioso, también previsible, ¿eh? Que es esto de la carrera del lawfare, ¿no? En la cual todos se declaran víctimas del lawfare. Dicen, claro, yo apoyo a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que él no nos apoyó entonces cuando nos persiguieron. Sí, lo dicen los independentistas, que se sienten plenamente autorizados en su procés por la actuación del presidente del gobierno. Dicen, ¿ven cómo había lawfare? ¿Ven cómo hay unas cloacas que están actuando para la destrucción política de los adversarios? Hoy, uno de los importadores del lawfare está en una comisión parlamentaria. Se trata del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Está prestando declaración. Verán cómo su retórica cada vez se parece más a la de Pedro Sánchez. Esto pensábamos que era complicado que sucediera, ¿verdad? El abogado del fugitivo, el curdió toda esta trama para que Carles Puigdemont eludiera la causa de la justicia. Pero es que todos los populismos se parecen. Se parecen mucho. De Galapagar al Prusés, todos se parecen. Luego escucharemos también a Gonzalo Boye. Es un testimonio que hoy es especialmente interesante. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Bueno, esta retirada de Sánchez al rincón de meditar ha desplazado a un segundo plano el inicio de la campaña en Cataluña. A pesar de que alguna relación hay, porque esto va a marcar, claro, la campaña. De hecho, el meeting de los socialistas catalanes ya está convertido en un monográfico de apoyo a Pedro Sánchez. La cancelación de la agenda de Sánchez le impide acompañar en Sabadell al candidato Salvador Illa, a quien el CIS da como ganador en su último barómetro. Entre 39 y 40 escaños lograría el PSC, seguidos de Junts y Esquerra, casi empatados, siendo los de Puigdemont los que ocuparían la segunda plaza con el apoyo de un votante confeso molt honorable. Votaré Junts. Ara toca Junts. I votaré en Puigdemont. Entra en campaña el expresidente Jordi Pujol y acompañando al candidato del Partido Popular, cuarto en la encuesta Tezanos, no va a estar Feijóo, si Cuca Gamarra en Castelldefels, hoy a partir de las 8:30. Los populares sumarían 10 escaños. Hace más de una hora abría su campaña a los comuns. En Reus mantienen sus 8 diputados, entre 2 y 3 perdería Vox. Será el último mitin de la jornada a las 11 de la noche. También las CUP se dejan hasta 3 escaños. Arrancaban con una conferencia política a las 6 y Ciudadanos desaparece en este momento. Inician su campaña en la sede de la Ronda San Pau, en Barcelona. La novedad, Alianza Catalana, que entraría en el Parlamento con un escaño. Comisión de Justicia hoy en el Senado, donde se analiza la ley de amnistía aún en vías de tramitación. Y como les anunciaba, es una ley en cuya redacción participó el abogado de Carlos Puigdemont, Gonzalo Boye, que hoy es compareciente en la Cámara Alta. Y quien dice no preocuparle que la justicia europea pueda acabar tumbando esta norma que pretende el regreso de su defendido sin delitos en la maleta. Ismael Terriza. Ha defendido Boye que la amnistía es de naturaleza legislativa y no tiene que ver con el derecho de gracia, que de haber sido inconstitucional se hubiera excluido expresamente en la redacción de la Carta Magna, que ha dicho la Comisión de Venecia que queda a salvo el principio de igualdad y que no hay problema de separación de poderes. Y después de su exposición ha salido con buenas sensaciones. Yo soy un perro verde hasta que si la gente se pone la gafa adecuada ya no me ve verde, porque lo que decimos son cosas de sentido común. Satisfecho el abogado de Puigdemont después de escuchar los parabienes del senador socialista Antonio Magdaleno, que ha aprovechado sus minutos para esto. Pienso que merece la pena seguir luchando y por ello le transmito al presidente Sánchez fuerza. Y para esto otro. Yo creo que sí, el próximo 12 de mayo los catalanes sí van a tener un referéndum entre pasado, conflicto y enfrentamiento o futuro, acuerdos y salvadorilla. Breve comparecencia del hombre encargado de negociar la amnistía con los socialistas de parte de Puigdemont. La justicia europea ha fallado a favor de extender el plazo para reclamar los gastos hipotecarios que los bancos cobraban antes de ser declarados abusivos por el Supremo en 2019. Ahora ese plazo de prescripción, que era de 5 años, deja de limitar a los consumidores, que tendrán más tiempo para solicitar las devoluciones. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. En enero, el Tribunal Europeo dictaminó que el plazo para reclamar gastos hipotecarios empezaba a correr cuando se tiene conocimiento de su carácter abusivo. Ahora especifica más y dice que es cuando el cliente tiene conocimiento cierto de esa irregularidad, porque hasta entonces no podría hacer valer sus derechos con efectividad. Así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima los argumentos de CaixaBank y el Banco de Santander, que querían que empezara a correr el plazo cuando se constituye la hipoteca, lo que llevaba a una prescripción casi segura. De esta forma, los clientes afectados, sobre todo los que no lo habían hecho hasta ahora, tienen una nueva oportunidad para presentar sus reclamaciones. Ha sido una enorme sorpresa la decisión de un tribunal de apelaciones de Nueva York de anular la condena de 23 años de prisión contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, sentenciado en 2020 por delitos de violación y de abuso sexual. Va a tener que celebrarse un nuevo juicio. Y todo por un error judicial. El fallo de la corte se basa en el hecho de que el juez llamó indebidamente a declarar como testigos a 3 mujeres que aseguraron haber sido víctimas del productor cuando las acusaciones que presentaron no formaban parte de los hechos juzgados. En cualquier caso, Weinstein no saldrá de prisión, ya que actualmente cumple condena, 16 años, por otro juicio celebrado el año pasado, también por violación y agresión sexual. Las víctimas del juicio de 2020, no obstante, han reaccionado nada contentas, con indignación. Así se ha pronunciado una de ellas en rueda de prensa. Este que ha sucedido hoy es un acto de traición institucional y nuestras instituciones traicionan a supervivientes de violencia sexual masculina. Necesitamos trabajar en y con el sistema para empezar a tener coraje institucional. Miren, como se está utilizando muy a la ligera lo del trumpismo no es la persecución judicial de los delitos, sino convertir esa persecución judicial en una persecución política para tratar de impulsarte políticamente. Seguimos en Estados Unidos, porque el periplo judicial del expresidente Donald Trump pasa hoy por el Tribunal Supremo, que ha escuchado los argumentos para determinar si tiene inmunidad absoluta para evitar ser enjuiciado por intentar subvertir las elecciones presidenciales del 2020. Una audiencia que transcurre en paralelo a una nueva jornada de otro juicio, el que comenzó hace unos días por supuestamente comprar el silencio de Stormy Daniels, esta actriz porno, en la campaña electoral de 2016. Nueva York, Agustín Alcalá. Donald Trump ha vendido hoy al Tribunal Supremo la idea de que sus acciones para buscar votos falsos, de crear electores ficticios y de subvertir las elecciones presidenciales del 2020 fueron para garantizar la limpieza del proceso electoral. Su abogado John Sauer ha comparado estos actos con los que han tomado otros presidentes. ¿Podría el presidente George Bush haber sido enviado a prisión por supuestamente mentir al Congreso por provocar la guerra en Irak? ¿Podría haber sido encarcelado el presidente Obama y acusado de asesinato por matar a norteamericanos en el extranjero con ataques de drones? La decisión que tome y cuando la anuncie el Tribunal Supremo será fundamental para saber si Trump será juzgado antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, porque de ganarlas pedirá a su fiscal general que retire los cargos en su contra. Europa puede morir de sí misma. Esta es la advertencia que ha hecho hoy el presidente francés Emmanuel Macron en la Universidad de la Sorbona de París en un discurso sobre política europea. Macron ha insistido en que hay que tomar decisiones urgentes para asegurar el crecimiento y la soberanía de la Unión Europea, que ha dicho debe embarcarse en una transformación radical. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Reconoce Emmanuel Macron que frente a las recientes crisis Europa ha hecho grandes logros como mutualizar la deuda, la compra común de vacunas o la ayuda a Ucrania. Europa está más unida, pero ante los nuevos desafíos geopolíticos, de defensa, económicos, comerciales, avanza lentamente. Nuestra Europa es mortal, ha dicho, y todo depende de lo que ahora se decida. Por eso aboga por ser más ambiciosos, reforzar la autonomía estratégica, la soberanía del continente en sectores clave o apostar por una defensa común y también la preferencia europea en la compra de material militar y por controlar mejor las fronteras. Rusia amenaza la seguridad, China o Estados Unidos se saltan las reglas comerciales y Europa debe reaccionar, discurso que la oposición gala ha tachado de injerencia en una campaña electoral marcada por el auge de la ultraderecha. La brújula con La Torre. La esperanza de vida en España aumenta cada año y ahora es de 83,2 años y en muchos casos se envejece con muy buena salud. Esto hace que nuestros mayores disfruten de independencia durante más tiempo. Lo vamos a ver en nuestro espacio Movistar News. Lo mejor sería poder disfrutar de esa independencia con total seguridad. Por eso Movistar cuenta con el servicio de reloj Te Cuida, con teleasistencia tanto dentro como fuera de casa. Si se produce algún imprevisto o caída, el reloj lo detecta y un especialista de Movistar Prosegur Alarmas se pone en contacto con la persona mayor en el momento. Además, con el servicio Reloj Te Cuida, los familiares cuentan con una aplicación que pueden consultar para saber en todo momento cómo y dónde se encuentran. Más Movistar News en próximos días en este programa Movistar, tu vida mejor. La brújula. Edu Pidal, buenas tardes. ¿Qué tal, La Torre? Muy buenas. ¿Cómo se plantea el fin de semana? Te cuento primero que el Consejo Superior de Deportes va a tutelar la Federación Española de Fútbol con una comisión de supervisión, normalización y representación durante los próximos meses. No van a inhabilitar a Pedro Rocha, que puede ser presidente en los próximos días, ni a la comisión gestora, pero les piden que se limiten a la mera administración del día a día de la entidad. La comisión directiva del CSD se va a reunir de nuevo el próximo martes por si tiene que llevar a cabo nuevas actuaciones. Xavi y Laporta han escenificado lo que ayer decidieron, me río, pero es así, decidieron en el pero salón de la casa aquí, de Laporta. Aquí, en directo. Es verdad. ¿Te acuerdas cómo hubo fumata Xavi blaugrana? Fumata blaugrana. Hasta el 30 de junio del año 2025, Xavi seguirá una temporada más en el banquillo del FC Barcelona. Luego lo escuchamos. A mí no me sirve la construcción del mensaje después de que en enero dijese que no iba a seguir. Ha ganado Rafa Nadal en su debut del Master 1000 de Madrid, 6-1 y 6-0 ante un americano de 16 años llamado Darwin Blanc. Que se ha llevado una buena pana. Creo que no le ha servido la torre ni como entrenamiento. No, porque no. Ha habido demasiados errores no forzados y pocas carreras de Rafa Nadal, que volverá a jugar el sábado. Y mañana hay partido ya en Primera División en San Sebastián. Real Sociedad, Real Madrid a partir de las 9 de la noche. Venga, luego te escuchamos en la brújula del Radio Estadio. Ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Madrid congela las licencias a los pisos turísticos hasta que haya una nueva normativa, y esto será ya prácticamente el año que viene. Se paralizan los nuevos permisos y se endurecen las sanciones para los que operen ilegalmente. Enseguida vamos a ampliar más detalles sobre pisos turísticos que ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, porque hoy ya se ha celebrado en Moratalaz, con la presencia del alcalde Martínez Almeida, y en la que no ha faltado la referencia a la carta de Pedro Sánchez. Es una reacción desproporcionada, un aviso a los jueces, un aviso a los medios de comunicación, y al mismo tiempo, mucho me temo que esto se debe a que su panorama político, electoral y judicial lo ve tan sombrío y complicado que para cuando vengan maldadas lo que él quiere es decir que tiene una legitimación popular que contraponer con la legitimación básica de las instituciones y de una democracia, un Estado de Derecho como la que tenemos en España. Isabel Díaz Ayuso tilda la carta de impresentable y acusa al presidente de tener al país en un desgobierno. Ella también lleva lo suyo, pero esto y más ha dicho en Valladolid. Sus cinco semanas a mis cinco años no tienen nada que ver, pero creo que no estamos aquí para eso, a la lloriquería. Y por tanto, el papel de víctima no funciona ni ha de interesarle a nadie. Es algo que nos tenemos que quedar en nuestro foro interno. Y luego ya lo que duela más o que duela menos, bueno, pues ya se gestiona en casa, que para eso somos profesionales. Enseguida conocemos también lo que ha dicho el Partido Socialista, porque el portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, pide arropar al presidente del Gobierno. Desde Más Madrid, Manuela Bergerot, lo que pide es altura de miras. Frente al acoso y el juego sucio, reivindicamos la democracia y reivindicamos la política, porque la política no es este lodazal. La política es la fuerza de las mayorías para cambiar las cosas, y nosotros vamos a seguir afrontando esa tarea con toda la firmeza. Y con toda esta revolución política, permítanme un respiro, porque recreamos otra revolución, la del 2 de mayo. 300 figuras de Playmobil en el Museo de Madrid reviven desde hoy el levantamiento contra los franceses en 1808. Podrán ver capitanes, Daoiz y Velarde, Manuela Malasaña, los mamelucos o los granaderos franceses. Comienza la brújula de Madrid, lo más inmediato, el tráfico y el tiempo. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras con un accidente en la 1. Lucía Andújar, desde la DGT. Buenas tardes, Lucía. Muy buenas tardes, Mercedes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la 5 a su paso por Móstoles. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 a Las Tablas, y ya de salida en la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón de Ardoz, A42 en Parla y en la A6 a la altura del plantío. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la 3, y en la zona de Pozuelo en dirección a la A5. Les pedimos por ello mucha atención al volante. Mañana por la tarde llega la lluvia a última hora, bajan las temperaturas por el oeste y los cielos estarán nublados. Aún así superaremos los 20 grados de máxima, son las 7 y 23. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Isabel Díaz Ayuso ha estado hoy en Valladolid en un foro económico. Haya dicho de la carta que ha escrito Pedro Sánchez, que nos lleva a un limbo institucional. Es la situación que estamos viviendo, Pachilinaza. Sánchez debería marcharse, dice Díaz Ayuso, por hacer explotar y embarrar la política, el país y la convivencia. La carta supone, cree, un chantaje emocional a toda la ciudadanía, a su propia gente, por escaquearse del control, por dejar a España en el desgobierno y porque demuestra su nulo amor a las instituciones. Una advertencia, eso sí, señor Sánchez, no se atreva a tocar el Poder Judicial, porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. Sánchez cae o se mantiene a flote, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Establece la presidenta también todas las diferencias posibles entre su caso y el de Sánchez. Las 5 semanas frente a sus 5 años de ataques constantes a familiares a los que uno a uno han tejido tramas. Mientras el PSOE cierra filas en torno a Pedro Sánchez y su hermetismo de 5 días, Juan Lobato responde a Ayuso sin admitirle el argumento de chantaje emocional. Lobato ha reunido a la Ejecutiva de Madrid y llama a Carlos León a apoyar a Sánchez. Sí, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha asegurado que no se puede comparar el caso del novio de la presidenta Ayuso con el de la mujer del presidente, y ha respondido a las declaraciones de la presidenta madrileña de esta mañana. Tanto hablar de infamia desde el Partido Popular de Madrid, hablar de infamia la señora Ayuso, yo creo que lo que hace es describirla a ella perfectamente. En la resolución aprobada por la Ejecutiva Regional se muestra el total respaldo al presidente del Gobierno. Además, Juan Lobato ha hecho un llamamiento para concentrarse los socialistas el sábado en Ferraz. Pues va a haber muchísima gente que el próximo sábado a las 11 de la mañana se va a concentrar como muestra de apoyo al presidente del Gobierno, a su proyecto de país. Y ha añadido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dejado la piel por España y por el pueblo de Madrid. Madrid congela los permisos para pisos turísticos. Se lo contábamos al principio en la portada de esta brújula de Madrid, y los congela para poner fin al crecimiento descontrolado y poder equilibrar el mercado del hospedaje, además para que puedan convivir vecinos y turistas. Todo se paraliza a la espera de una normativa que ya llegará prácticamente al año que viene, que aumenta las multas y serán acumulativas hasta llegar, Julia Trullá, a los 190.000 euros. Madrid cierra el grifo a los pisos turísticos. El ayuntamiento endurece las sanciones, pasando de los 1.000 a los 30.000 euros en una primera multa. Habrá más inspecciones, aumenta la plantilla en un 15% y se va a publicar un listado con todas las viviendas de uso turístico con licencia y su ubicación. Se busca frenar así, hasta que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, explica el alcalde Martínez Almeida, un problema que está afectando al turismo y a la convivencia vecinal. Lo que pretendemos desde luego es conciliar como prioridad, como premisa, el mejor descanso, la tranquilidad de los vecinos de la ciudad de Madrid, sin ignorar obviamente que también estamos ante un sector que representa una actividad económica importante. De las 13.502 viviendas de uso turístico que hay en Madrid, solo 941 cuentan con licencia para operar. Como un brindis al sol, así califica este anuncio del consistorio, la Federación Regional de Vecinos de Madrid. Creen que apenas están concediendo licencias porque la mayoría no cumple con los requisitos. Son las 7:31 minutos. Información deportiva, nos vamos al tenis, creo que es lo primero, con Alberto Fernández. Buenas tardes, Alberto. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos aquí en la Caja Mágica, en esta central Manolo Santana. Ahora mismo está jugando Iga Swiatek, la número uno del mundo en el cuadro WTA, pero hoy ha sido el día del debut de Rafa Nadal. Rafa Nadal, que además ha tenido un partido más que plácido, diría yo. Ha ganado en casi una hora de encuentro 6-1, 6-0 al joven tenista estadounidense Darwin Blanche. Bueno, joven no, jovencísimo, porque solo tiene 16 años. Estaba jugando hoy su segundo partido de ATP, era el primero en tierra batida, y ha perdido contra un Rafa Nadal al cual la pista central pues le ha presentado su ovación antes y después de ganar. Estaba casi llena para ver la que será, seguro, la última participación de Rafa Nadal aquí en la Arena de Madrid. Han ovacionado, como digo, al Manacorí, y mañana lo van a hacer a Carlos Alcaraz, seguro, porque también en esta misma pista, no antes de las 4 de la tarde, debutará Carlitos contra el kazajo Shevchenko. Y bueno, hoy se ha clasificado además también Roberto Bautista en segunda ronda. Ha caído Albert Ramos, en juego ahora mismo está Roberto Carballés, y en el cuadro femenino pues ha perdido su partido Jessica Bouzas y sigue adelante Sara Sorribes. Estaban, por cierto, Mercedes, aquí viendo a Rafa Nadal, dos madridistas, José Lumato y Dani Carvajal. Ya sabes que siempre hay mucho ambiente futbolero aquí en el tenis. Mañana van a estar en San Sebastián, en el partido que va a abrir la jornada número 33 de Liga del Real Madrid, visitando a la Real Sociedad. En ese partido no van a estar ni Bellingham ni Mendy, que estarán fuera de la convocatoria. Escuchamos a Carlo Ancelotti, que ha dicho esto hoy en la previa. Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda. Creo que tenemos que respetar también los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión yo a lo largo de mi carrera? Cambiar de opinión es lícito, es permitido. Bueno, hablando Ancelotti de su homónimo en el Barcelona, Xavi Hernández, por cierto que hoy en el Atlético de Madrid ha entrenado Álvaro Morata por segunda jornada consecutiva, lo ha hecho con el grupo tras no poder hacerlo por esa neuralgia del trigénimo estos días atrás. Y hoy además hay baloncesto, segundo encuentro de cuartos de final de la Euroliga para el Real Madrid ante Baskonia. David Cans, muy buenas. Hola Alberto, buenas tardes. Es el segundo envite del mejor de cinco encuentros, y si gana el Madrid de su nórdago a pares y juego, porque se pondría 2-0 el equipo blanco, y salvo precisamente el Madrid del año pasado, nadie ha remontado una desventaja así. Pero primero hay que lograr la victoria ante un enrabietado Baskonia que va a jugar de nuevo sin el pívot Moneke. El croata del Madrid, Mario Hesonja, se va a probar ahora para intentar jugar después de recibir un golpe el pasado martes en un duelo crucial que puede dejar al Real Madrid a las puertas de la Final Four de Berlín. Gracias, David. Y cierro otra vez con el tenis, Mercedes, porque ha ganado Rafa Nadal. El que quiera volver a ver al Manacorí lo hará este sábado ante Álex de Miñaur, aquí otra vez en la Caja Mágica, el tenis en Madrid. Bueno, ¿y qué tal, Alberto? ¿Cómo ha recibido Madrid a Rafa Nadal? ¿Cómo él preveía? Sí, yo creo que sí. Ya ha dicho que ha agradecido ese cariño, lo ha sentido. El sábado tendrá esa segunda oportunidad. Puede ser la última, porque Álex de Miñaur ya le ganó la semana pasada. Así que sería una situación histórica para el que se quiera aquí acercar a verlo. Bueno, es que a Rafa le quieren hasta en los terrenos hostiles. Muchas gracias, Alberto. Hasta mañana. A ti, hasta luego. La brújula de Madrid. Para los seguidores de Vetusta Morla, la banda de Tres Cantos se toma un descanso hasta 2026. Dicen que el nivel de exigencia musical en ocasiones es enfermizo y necesitan parar. No habrá ni giras, ni grandes espectáculos, ni conciertos de Navidad. A finales de mayo van a sacar un nuevo disco, Figurantes, y el adelanto de una canción de Vetusta Morla que se publicará próximamente y que lleva por título Ay Madrid. En la producción, María Cáceres y Carlos León. En la realización, David Peñalba. Se quedan con Rafa La Torre y La Brújula. Volvemos mañana, siempre más y mejor. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. La Fiscalía pide archivar la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por una denuncia de manos limpias. El Ministerio Público renuncia a recurrir la apertura del caso ante el propio juzgado y salta directamente al filtro de la Audiencia Provincial, solicitando la revocación del auto y el archivo del caso. Cataluña abre la campaña electoral con dudas sobre la gobernabilidad de esta comunidad autónoma y pendientes de lo que decida Pedro Sánchez sobre su futuro este próximo lunes. Según el CIS, el PSC ganaría en Cataluña y habría empate técnico entre Esquerra y Junts, pero con más votos para los de Puigdemont. El juicio que le negó la custodia de su hijo menor a Juana Rivas tendrá que repetirse. El Tribunal Supremo de Italia acepta el recurso presentado por los abogados de la granadina, por la que pedía que se anulase la sentencia que se dictó en primera instancia. Su hijo mayor vive en Granada desde junio del 2022. Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, defiende que la amnistía es buena para todos y resistirá el paso del tiempo. Considera que ganará cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Comparecencia en la Comisión Conjunta Constitucional Justicia del Senado. El presidente francés Emmanuel Macron abre la precampaña de las elecciones europeas de junio pidiendo evitar la muerte de Europa con más poder, prosperidad y humanismo. En un discurso en la Sorbona afirma que los 27 deben de repensar sus modelos económicos y de defensa para no quedarse atrás respecto a sus rivales. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula la condena por violación al ex magnate del cine Harvey Weinstein en 2020 que desencadenó el movimiento Me Too. El juicio se repetirá. Weinstein, de 72 años, cumple una condena de 23 años por obligar a practicar sexo oral a una asistente de producción y violación en tercer grado a una aspirante actriz. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabeza una declaración conjunta de los líderes de 18 países, entre los que está España, en donde se pide a Hamas la liberación inmediata de todos los rehenes secuestrados tras su ataque a Israel el pasado 7 de octubre. Liberación necesaria para poder firmar un alto el fuego tal y como solicita a Israel. Y en Portugal, la columna de vehículos militares que recorrió Lisboa el 25 de abril de 1974 y provocó la caída de la dictadura salazarista ha repetido el mismo trayecto para rememorar el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. En esta ocasión, los blindados y camiones militares han estado rodeados por miles de personas en un ambiente festivo. La brújula con La Torre. Para que un negocio funcione, tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte y también estar a la última en economía. De eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Y de qué quieres hablar en ese espacio de arrollador y creciente éxito que es la brújula de la economía? Pues mira, siempre se dice que los números son fríos, escasamente sentimentales. Así que en la bolsa española ha tenido más influencia el PIB de los Estados Unidos que la carta monclovita de Pedro Sánchez. El IBEX 35 ha cerrado con una caída de 4 décimas y es que la economía estadounidense En el primer trimestre ha ralentizado su crecimiento, solo ha avanzado un 1,6%, y el consumo es el principal motor, y el paro, eso sí, ya quisiéramos aquí tener esto, el paro se mantiene por debajo del 4%. En la bolsa española, quien ha recibido toda una misiva de apoyo ha sido el Banco Sabadell, con revalorizaciones de casi el 10% después de presentar más de 300 millones de euros de ganancias, un 50% más. Bueno, y en España el consumo depende de las familias. Y según el informe del Consejo General de Economistas, las familias están acribilladas por los impuestos. Sí, una familia media española paga de impuestos un tercio de su renta. Lo voy a repetir para que quede claro. Un tercio de los ingresos de los hogares vuela directamente, ya sea por el IRPF, creo que lo tienen claro, ¿eh? O por los impuestos especiales, vuela directamente a las arcas de Hacienda. Un tercio, ¿eh? El Colegio de Economistas dice que es sangrante. Además, otro estudio, este de la OCDE, apunta que España es el tercer país de Europa con los impuestos al trabajo más elevados, solo por detrás de Dinamarca y de Noruega. La cuña fiscal, el IRPF más las cotizaciones sociales, pues supera ya el 40%. Y de Europa llega una nueva sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que reconoce los derechos de los consumidores para recuperar los gastos hipotecarios. Y esto es importante, os explico. El Tribunal de Justicia Europeo ha aclarado que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios comienza cuando se anula la cláusula abusiva y, por lo tanto, es ahí cuando comienza el plazo para su prescripción. Y esto es importante porque los consumidores, frente a lo que aducen los bancos, sí que tienen todavía tiempo para reclamar los gastos de gestoría, tasación, registro, la mitad del gasto de la notaría que debían haber abonado la entidad financiera. Claro. Oye, y también nos llaman la atención otras cuentas, como las que hay que hacer para repostar en las gasolineras. El precio de la gasolina marca nuevo máximo anual, 1,68 € el litro. A quien le falta carburante es a Meta, el conglomerado de Zuckerberg, que ha perdido en bolsa 180.000 millones de dólares. Ha anunciado que va a gastar como si no hubiera un mañana en inteligencia artificial, y parece que a los dueños del dinero, es decir, los inversores, pues no le ha gustado tanto eso de gastar a porrillo. Y es que en la inteligencia artificial nadie quiere estar ausente y gastan, pues eso, a tocho y mocho. Y lo cual, Rafa, está por ver que esto sea inteligente. Ignacio Rodríguez Burgos ha decidido competir en esta liga de expresiones viejunas, ¿no? Con, ¿cómo es? A tocho y mocho. Y me gusta lo de a porrillo o a cascaporrillo, que es a incluso... A cascaporro. A cascaporrillo es como... Es más de Mortadelo y Filemón. Sí, sí, pero bueno, ¿quién es la gran fuente de expresiones viejunas? Bueno, y la gran fuente de la inteligencia artificial y de la otra. O sea, Mortadelo y Filemón son unos clásicos. Bueno, Ignacio, aquí te espero a las 9, a las 8 en Canarias, en la brújula de la economía. Pues vendremos disfrazados. Hasta ahora. Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa. Porque ahora con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí, de directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. La brújula. La Torre. Bueno, y ahora ha llegado el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir eso de alguien tenía que decirlo y defender alguna salvajada. ¿Como cuál, José Ignacio Bert? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa La Torre? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Muchas gracias, también por lo que a ti te corresponde. Hombre, ha sido, vamos... De verdad. Todo un efecto. Ha sido un éxito inmediato esta sección. De verdad, a veces se tarda más en cosechar resultados, pero ya ves, ya ves. A la gente no le gusta que alguien diga lo que hay. Alguien diga lo que hay que decir, como por ejemplo... Bueno, cuidado hoy porque vamos a hablar de un tema delicado. A ver. Es uno de esos... Icono sustantivo, aquí no usamos el adjetivo icónico, está expresamente prohibido, que está siendo sometido a una cierta revisión en los últimos tiempos. Vamos a hablar de Mecano. ¡Oh! No me puedo levantar. Bueno, por una vez, mientras te meces complacido a los sones de hoy no me puedo levantar, por una vez vamos a seguir la línea editorial de la dirección del programa. La por una vez editorial. Y sin que sirva... de precedente. Mira, porque tengo aquí el libro estilo de La Brújula y es inequívoco en su apoyo estético, musical, pues, a Mecano. Hoy por una vez y sin que sirva de precedente vamos a estar de acuerdo porque vamos a hablar de ese grupo musical formado por la cantante Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, que grabó 7 discos de estudio en la época en los que los llamamos LPs, entre 1982 y 1998, si contamos ese fallido regreso interruptus que supuso Ana José Nacho. Bueno, estamos escuchando la que es una composición atípica, porque está firmada a 4 manos por los dos hermanos. Y es que siempre se ha dicho que Mecano, más que un trío, era la combinación de 2 dúos, el que formaba Ana Torroja con Nacho y el que formaba Ana Torroja con José María. Bueno, y si ahora fuéramos viendo, como si fuera una película, un montaje de imágenes con las portadas de los discos, bueno, de los discos, de los LPs, veríamos que esos primeros trabajos, ese que se llamó Mecano, pero que es más conocido como el disco del reloj, claro, por el dibujo que tenía, porque en la portada, no tenía, en 1982, tenía, se llamaba igual que el grupo, o ¿Dónde está el país de las hadas?, de 1983, pues es Nacho el que acapara las composiciones, dejando muy poquito margen para José María. Pero eso empieza a cambiar a partir del tercero, a partir de Ya viene el sol, de 1984, el disco en el que interviene Hans Zimmer. ¿Cómo? En el equipo de música. Hombre, ¿cómo no sabías tú esto? No tenía ni idea. Bueno, por supuesto, forma parte del... manejaba un... no me acuerdo el nombre, pero de estas máquinas sampler, de las primeras que se usaron y tal, el que la usaba era ni más ni menos que Hans Zimmer. Bueno, ¿en dónde? Sintetizador. Sí, es un tipo concreto, una marca comercial, vale, concreta, que ahora no me sale. Es uno de los temas de... En este disco es precisamente uno de los temas de José María el que se anota uno de los mayores éxitos. El Mecano de José María no es el de Nacho, el Mecano de José María es más ambicioso en las letras. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Muy buena esa, sí. Muy que buena. Si bien gran letra también. Más sano, lo prefiere el ser humano. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Bueno, ojo, porque... El famoso ripio, es marca de la casa. Ripio, marca de la casa. Sí. Aire, ojo. He conseguido rimar cosas atroces, pero sí, iremos, por eso nos gusta. ¿No? Lo desguazaremos convenientemente. Aire, ojo, que era la cara B de Busco algo barato. ¿Tú te acuerdas de Busco algo barato? Hombre, no, hombre. Bueno, tendrías que decir, no se acuerda nadie, para poder enfatizar. Para poder enfatizar que Aire era una cara B. Acuérdate, los singles, tú no podías lanzar un single. Tenías que ponerle algo en la cara B. Eso es, lanzabas el single y luego para aprovechar el espacio del disco, pues ponías la cara B, pero se suponía que el bueno era la cara A. El bueno era la cara A, eso era el single, el otro era el relleno. Pues el relleno en este caso era Aire, que terminó siendo uno de los grandes discos, de grandes éxitos del disco. Era también el trabajo de Hawái Bombay. Pachín, pachín, canto una de machín, a la luz del flexo nos damos un beso. Bueno, todo esto yo creo que es suficiente para afirmar, alguien tenía que decirlo, que José María Cano es uno de los mejores letristas que jamás haya dado a la música española. Eso es muy bien dicho. Bueno, si seguimos con ese recorrido de las portadas, llegamos a Entre el cielo y el suelo, de 1986, y eso ya lo está diciendo tu rostro, eso ya son palabras mayores. Estamos escuchando Cruz de Navajas, Las Magdalenas del Sexo Convexo. Por cierto, canción que ha sido incluida por Luis Mateo Díez en la playlist que acaba de hacer para el Instituto Cervantes, con canciones importantes en el lenguaje. Está aquí incluida Cruz de Navajas. Muy buena. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, lo siento, Rafa Latorre, pero ya es una pieza de orfebrería que solo puede salir de la pluma de un auténtico poeta. Pero había más en ese disco. Había más en el que yo creo que es el... Oye, es que el arranque de esta canción es muy bueno, ¿eh? Es una letra fantástica. Muy apreciable. La cara vista es un anuncio de Signal. Sí. El musical de Mecano titulado... ¿Cómo es? ¿Entre el cielo y el suelo hay algo? Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de... Eso es fantástico. Eso es o sea, así se empieza fantástico. Una canción. Y luego que el disco se llamaba Entre el cielo y el suelo, que es un poco una marca de fábrica de Mecano. Titulaban los discos... No con el título de una canción, sino con una frase que aparecía en una canción que se titulaba de otra manera. Pero aquí encontramos también para uno de los mejores registros de José María Cano, que es El Irónico. Luego en plan señorial el patio Juicio final nos trate por igual a que hay gente de rancio abolengo. Es auténtica debilidad por lo que sentimos por No es serio este cementerio, que sí que es una canción seria en su registro irónico. Seguimos con el viaje, seguimos viendo desfilar portadas y llegamos a Descanso Dominical. Descanso de señorita Zafata, el menú me ha hecho daño. ¿Sería usted tan grata de acercarme al baño? Qué manera tan elegante de hablar del síndrome de la clase turista, de los problemas que se pueden pasar en un avión. Bueno, No hay marcha en Nueva York es un auténtico filón. Cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón. La posición de ese monumento en cuestión, incluso el inicio que estamos oyendo es una cosa singular, la de que el Dell Street. No es por nada rimar Nueva York con jamón de York. Es glorioso, alcance, ¿no? Alcance, de muy pocos, ¿no? Nadie sale airoso de ese ripio. Es un ardiz y estoy deseando volver a Madrid o algo así, que era como también, terminaba. Es la propia desfachatez del ripio lo que, curiosamente, pues empasta muy bien con el espíritu es pop. El ripio desacomplejado. Absolutamente desacomplejado. La desfachatez del ripio, efectivamente. Pues con ese espíritu pop de la época, que yo diría que hoy echamos de menos y que se ha quedado en el patrimonio exclusivo del indie. No hay ahora en el mainstream, digamos, ese gusto por hacer una buena letra, un buen ripio. El blues del esclavo, también de Descanso Dominical. La gran pregunta es si esa canción podría lanzarse al mercado hoy. Es el disco que incluye el título Eugenio Salvador Dalí, que los grandes detractores de José María Cano, que los hay, incomprensiblemente, los suelen usar como ejemplo. Bueno, el viaje podría terminar para algunos en Aida Lai de 1991. Para algunos el verdadero punto y final de Mecano. Ahí José María aporta el 1, el 2 y el 3, Naturaleza Muerta o Una Rosa es Una Rosa, pero nos vamos a quedar con... Bueno, el peón del Rey de Negra es una delicia sobre las clases sociales, ambientada en un tablero de ajedrez, también muy cancelable hoy día. Total. Determinados aspectos, bueno, de la letra de esta partiendo canción. Partiendo de la reescritura del himno de la Legión, de eso soy el novio de la muerte. ¿No? Sí. Y encontramos también lo que es todo un retrato sociológico de la España de los primeros 90, esa que se entregó a bailar ritmos latinos como loca. Yo iba a lo Lauren Postigo con mi camisa color carmesí, anudadita al ombligo. Bailando salsa, que es un poco el epítome, el ejemplo por excelencia de esa España feliz. Bueno, decíamos antes que es complicado situar el fin de Mecano, porque ese regreso del 98, pues para algunos ya no fue lo mismo, pero bueno, sí que aparece Estereosexual, por ejemplo, una... Eran todo un poco canciones que habían descartado de otros álbumes, sobre todo de Aida Lai, y las reciclaron ahí como pudieran. Pero acuérdate que ahí José María Cano contaba la historia de un hombre que cree haberse acostado con otro hombre... pero que resulta ser una tía con el pelo a lo Grace Jones. Acuérdate de esa frase también, de ese hallazgo. Una canción, por cierto, censurada en varios países de Hispanoamérica, para que veas. Y bueno, nos vamos a despedir hablando del proyecto más personal de José María Cano. Sí. Acuérdate de la ópera Luna. La ópera Luna, que se basaba en la canción Hijo de la Luna. Lo sabemos más o menos, hacemos más o menos una idea, pero tampoco lo podemos saber porque la línea argumental entera, digamos, está no se sabe porque la obra nunca ha sido representada, solo se ha representado una vez en versión concierto. Ojo, revisando la hemeroteca, la polvareda que levantó Luna, porque él la propuso para que se estrenara en el Teatro Real y el patronato se negó a estrenarla, dijeron que aquello no era una ópera. Pero vamos oyendo ya un poquito de Plácido Domingo cantando que un gitano sin su honor es la cosa más peor. Ojo, aún así, más pese peor a todo ello, es el LP, el CD ya en este caso por la época, el disco de ópera más vendido en España, aunque los grandes puristas de la ópera dicen que esto no puede ser considerado una ópera. Grandioso, Bert, alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que decirlo. Cuando vio que ya iba a echar a andar. Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero... La brújula. Rafa Latorre. Bueno, vamos a reivindicar ahora otro gran letrista, que no es José María Cano. No tiene su talento, ni tampoco su ironía, ni su sentido del humor, que es un signo de inteligencia, ¿eh? Un dirigente que se respeta a sí mismo y sobre todo que respeta a la nación que representa, gobierna o dimite. Y desde luego un dirigente que se respeta a sí mismo y sobre todo a la nación que representa no se dedica a desatender durante 5 días sus deberes para que en un baño de populismo sus afectos le rueguen que se quede. Pero Sánchez no es un gobernante convencional, no lo es. La carta de ayer pudo resultar sorprendente, pero no así sus efectos. Sus efectos eran perfectamente previsibles y ya los estamos viendo. Ya hay federaciones socialistas fletando autobuses para calentar las calles en una exhibición de amor a su líder en Madrid. Leo en el periódico de Cataluña. Desde Asturias, Castilla y León, Navarra o Comunidad Valenciana se están organizando autobuses desde las agrupaciones, mientras que en Andalucía o Castilla-La Mancha lo está haciendo la militancia por su cuenta. Si es que en el fondo Pedro Sánchez nunca salió de aquel Peugeot con el que recorrió España, reconquistando la militancia del Partido Socialista. Un partido ya secuestrado por sus militantes. Otrora era un partido de votantes, cuando apelaba a la mayoría social. Ahora ya no. Esto era lo que buscaba. El puro frentismo. Una exhibición callejera para que tomen nota los contrapesos de una democracia. De jueces a periodistas. Pedro Sánchez es intocable. Esto lo ha interpretado inmediatamente la prensa internacional, ¿eh? Es un comportamiento que, claro, le resulta familiar porque lo han visto en el Trump, que pretende convertir la acción judicial en un impulso político. Todos los plebiscitarios se parecen mucho. De hecho, esta no es una decisión muy distinta, ¿eh?, a la de aquella consulta a la militancia de Podemos, a los inscritos, para que las iglesias se pudieran mudar al chalet de la sierra. No es distinta porque es pura política sentimental. Hoy lo clava el cintillo que le ha puesto The Economist a la información sobre nuestro insólito presidente. Drama King lo llama. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Y tras la sorpresa inicial, la recomposición ha sido inmediata. Ya están todos cumpliendo su papel y toda buena orquesta debe tener un buen coro. Respeto y apoyo, por supuesto, a este proceso de reflexión abierto por el presidente del Gobierno. Ha abierto su corazón, se ha dirigido a toda la ciudadanía de forma inédita. Comprensión merece respeto y merece apoyo. Los demócratas debemos dar un paso adelante, decir, ¿merece la pena? Yo diría que los malos no pueden ganar. Y reflexionemos. ¿Qué está pasando? Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez. Bueno, esta es la idea, ¿no? El presidente abre su corazón para que la militancia lo colme de cariño. Esta es la idea, exactamente. Que prenda la calle y darse 5 días de baño populista con 2 objetivos. Uno, el más narcisista. Miren, en la vida misma, ¿qué opinan ustedes de esa persona que hay en cada pandilla y que dice que está pensando en irse para que luego le rueguen que se quede? Que lo que busques es que lo persigas hasta la puerta y le pidas que se quede. Luego está el objetivo más tóxico, que es que tomen nota los que se atrevan a fiscalizar al presidente como si fuera un líder cualquiera. Porque no es un líder cualquiera. Manifestaciones de apoyo al poder, ¿de qué les suena eso? Más que manifestaciones deberían llamarse exhibiciones. Y en esto tiene un papel muy especial el gran agitador de las conciencias del PSOE. El motivador, el coach, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo decía el Nasser. Hay que comprender y respetar al presidente. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen. En favor de la democracia del respeto. En favor de la justicia. Y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse. Pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento. Claro que cada uno cumpla su papel. Y cada uno está cumpliendo su papel. También las imprescindibles baterías mediáticas, que ya se han recolocado, ¿eh? Tras la sorpresa inicial, la reacción, la recomposición ha sido inmediata. Ustedes fíjense lo bien que se comprende la operación en marcha cuando adviertes a dónde apuntan las baterías. A la hija del juez que ha abierto las diligencias en el caso de Begoña Gómez. A la hija, ¿eh? O sea, que denuncian que hay una campaña de destrucción personal de Sánchez señalando a la hija del juez y contando su militancia como si ese fuera un argumento invalidante del padre. Esta es la naturaleza de la situación. Un presidente inviolable y para todos los demás vale todo. Como atestigua el caso Ayuso. Fue el propio Sánchez, el propio Pedro Sánchez, quien imputó en sede parlamentaria delitos al hermano de Ayuso después de que la causa fuera archivada. El propio Pedro Sánchez. Es la fiscalía de Pedro Sánchez la que ha revelado datos secretos de la defensa del novio de Ayuso para destruirla políticamente. Y es el entorno político del presidente el que ha agitado una campaña que la acusa nada menos que de un asesinato en masa. Nos preguntábamos ella retóricamente qué debería hacer Isabel Díaz Ayuso, el araquiri, el sol naciente de Madrid. Ahora resulta que por abrir unas diligencias para saber si Begoña Gómez ha incurrido en tráfico de influencias, se incendia el país con una performance de drama king. Hoy Ayuso ha sido muy dura con Pedro Sánchez en un acto del norte de Castilla, en Valladolid. Una advertencia. Eso sí, señor Sánchez, no se atreva a tocar el Poder Judicial porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. Sánchez cae o se mantiene a flote, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes. Pero Sánchez sabe bien que la víctima es el héroe de nuestro tiempo y ha decidido victimizarse para el lunes poder decir que él no se puede marchar. ¿Cómo se va a marchar? Y dejar a toda esa gente que lo ama en la estacada, a toda esa gente que se ha subido en un autobús y ha querido hacer una exhibición de adhesión al poder. Bueno, esto es lo que vaticinaba ayer, ¿eh? Alberto Núñez Feijóo aquí en La Brújula, que no se irá, que esto va a ser como aquello, lo leí antes, la anécdota de Leopoldo Calvo Sotelo y Pío Cabanillas, cuando le presenta a Cabanillas la dimisión y le dice: Leopoldo, estoy considerando seriamente presentar mi dimisión. Y dice Calvo Sotelo: ¿aceptada? Y dice el otro: no me has entendido. He dicho que lo estoy considerando seriamente. Esto es el oliente Saltozano. Claro, este era el vaticinio que hacía ayer Alberto Núñez Feijóo. Su reacción inmediata, la del líder de la oposición, la pudieron escuchar aquí en La Brújula, en una larga entrevista. Hoy ha convocado a los medios en la sede del Partido Popular para una declaración solemne en la que ha descrito a Pedro Sánchez como un irresponsable capaz de supeditar el interés de España a su puro capricho. Me dirijo a todos los españoles en nombre del primer partido de España, pero también estoy seguro en nombre de la gran mayoría de ciudadanos que, al margen de sus convicciones políticas, asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Miren, precisamente uno de los importadores del lawfare está compareciendo hoy en el Senado. Es que esto del lawfare no es un producto nacional, no es genuino español. Esto no es bien importado, ¿eh? Y lo manejaron con especial maestría los Kirchner, ¿eh?, en Argentina. Es un concepto que luego magreó bastante Echenique. ¿Se acuerdan de él, verdad? De Echenique. ¿Quién nos iba a decir que los portavoces del PSOE dejarían a Echenique en un tibio socialdemócrata? Bueno, es que cada vez se parece más al importador del lawfare, claro, que es el abogado chileno de Carlos Puigdemont, Gonzalo Boye, que es el personaje que hoy está compareciendo en el Senado. Gonzalo Boye. Claro, es que el comportamiento del presidente lo que ha hecho es embellecer a todos estos personajes, ¿no? Tan sencillo. Y de hecho la campaña en Cataluña comienza hoy como una carrera del lawfare. Se están todos reivindicando como la primera víctima del estado profundo español. Están todos los independentistas intentando competir con Pedro Sánchez en victimismo, diciendo: Sánchez tiene razón, los jueces son unos fascistas, pero a nosotros nos persiguieron antes que él, los independentistas, fuimos víctimas del lawfare. Y antes que él también lo dicen los de Podemos, nosotros fuimos víctimas de los del lawfare. Ya ven, la dignidad presidencial arrastrada por los lodos del procés. Todos los populismos se parecen, ¿eh? todos se parecen. Hablando de populismos, no hay que confundir trumpismo con lo que no es trumpismo, ¿eh? Se utiliza de manera muy gratuita el adjetivo trumpista. Trump es el que trata de impulsar su carrera gracias a los procesos judiciales, diciendo que todo es una persecución política para destruirlo. Eso es lo que hace Trump. Bueno, vamos a ver cuál es la decisión que ha tomado la Fiscalía, que, como el resto de actores de toda esta comedia, se ha puesto también en su papel. Ha recurrido a los superiores del juez para que archiven la causa contra Begoña Gómez y lo han hecho inmediatamente, mediante un recurso directo de apelación, que es un gesto muy contundente que lo que pretende es mostrar la radical discrepancia de la Fiscalía con el juez. Responsable de Tribunales en Onda Cero, Eva Llamazares, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía actúa así con toda la celeridad a su alcance, recurre directamente en apelación, es decir, ante la instancia superior del juez Peinado, porque, según detalla con abundante argumentación, no procede a investigar la denuncia a Begoña Gómez sobre la única base de noticias periodísticas. Lo cierto es que estas prisas no garantizan que haya una resolución igualmente rápida. El recurso tiene que llegar del juzgado a la audiencia provincial, someterse a reparto y fijarse una fecha para que una sala de tres magistrados delibera. Según cuentan fuentes jurídicas a Onda Cero, el término medio de resolución de estos recursos de apelación, cuando no es una causa con preso, está siendo, en la audiencia provincial de Madrid, de unos tres meses. Entre tanto, el magistrado Juan Carlos Peinado puede seguir investigando porque la Fiscalía no pide en su recurso que se suspendan cautelarmente las primeras citaciones, de modo que a la vuelta del puente podrá celebrar los interrogatorios a los testigos periodistas que arrojen luz sobre la denuncia de Manos Limpias. Manos Limpias salía hoy a defender que las informaciones periodísticas evidencian supuestos delitos y que de su veracidad se encargará el juez. Begoña Gómez, quizá hay que recordarlo, Rafa, no está imputada. No está imputada, es que son unas diligencias. O sea, lo que está empleando Pedro Sánchez son unas diligencias. Esta es la gatera por la que huyen las dificultades. Es que hay que saber cuáles son las decisiones que toman los jueces. No está imputada. Y es verdad, la querella puede ser endeble, frágil, claro. Y el pseudosindicato que la impulsa puede tener toda la perfidia del mundo. Pero esto es un paso muy previo en la acción judicial. Lo que pasa es que sirve para describir el cuadro que quiere escribir Pedro Sánchez, el panorama en el que pretende pues meter a España en estos 5 días para poder prolongar el franquismo durante ya veremos cuántos años. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Y una cuestión más, es para agradecerles, porque hoy hemos conocido los datos del EGM. No nos vamos a recrear, pero este es nuestro trabajo. Nosotros disfrutamos muchísimo haciéndolo y la verdad es que nos satisface saber que cada vez son ustedes más. Onda Cero ha crecido muchísimo, lo han hecho todos sus programas y en ese sentido, pues la verdad es que pues estamos muy satisfechos y muy agradecidos a la audiencia. También La Brújula, que ha superado el 500,000 y eso la verdad es que pues nos hace sentir muy bien acompañados por todos ustedes. Solo para decirle gracias, gracias por estar ahí. La brújula. La brújula. La torre. Bueno, es que ha comenzado la campaña en Cataluña. Está por comenzar. A medianoche ya se podrá pedir el voto a viva voz. En menos de 4 horas, a las 12 de la noche, arranca oficialmente la campaña electoral en Cataluña. Hoy se ha publicado una encuesta del CIS. Claro, es una encuesta que pues, lo que dibuja es el panorama ideal para el PSOE, como suele hacer el CIS. Y por ahí aparece, por cierto, la extrema derecha independentista, valga la redundancia, de Silvia Urriols, que parece que tiene alguna posibilidad de entrar en el Parlamento. Bueno, casi todos los partidos están ya en sus actos inaugurales. El PSC ha elegido la Fira de Sabadell para el primer mitin de Salvador Illa, que, claro, no va a contar con la presencia de cuerpo presente de Pedro Sánchez, aunque evidentemente Pedro Sánchez va a ser casi un monográfico de apoyo a Pedro Sánchez, y es que ha convertido toda la vida de su partido en una especie de clamor, de apoyo, de cariño, de amor. Bueno, en Sabadell está nuestro compañero Marcos Díaz. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Pedro Sánchez no ha estado presente en este primer acto del PSC en Sabadell, un acto que justo ahora está acabando, pero su figura sí que ha sobrevolado este recinto ferial, y es que el partido ha proyectado un vídeo con diferentes fotografías del presidente y el mensaje: estamos contigo, Pedro. Previamente, la ejecutiva del partido se ha reunido para hacer un llamamiento a la resistencia colectiva para plantar cara a aquellos que usan la política con fines destructivos, una actitud que atribuyen a la derecha y a la extrema derecha. El candidato del PSC, Salvador Illa, ha dedicado el inicio de su discurso para hacer una férrea defensa del presidente del gobierno y enviar un mensaje al Partido Popular y a Vox. Bueno, y Esquerra Republicana abre su campaña en los Jardines de Gracia, en Barcelona. Ya les digo que los independentistas han iniciado la carrera del Lofer, ¿eh? Aquí van todos a ver quién es la primera víctima del Estado profundo, ahora que Pedro Sánchez ha dicho que hasta él lo es. Fíjense el Estado profundo que ocupado está en destruir a todos los políticos españoles. Bueno, nos vamos hasta los Jardines de Gracia, ahí siguiendo a Per Aragonés. Está Ricard Jiménez. ¿Qué tal, Ricard? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Pues mira, justamente lo comentabas ahora y también en portada, la carrera política para convertirse en el próximo presidente de la Generalitat ha empezado, y como no podía ser de otra manera, el candidato republicano para la reelección, en este caso Per Aragonés, que ha hablado, por cierto, hace escasos minutos, ha tenido tiempo para mandar un mensaje a Sánchez por querer tomarse un tiempo ante los ataques, dice, de la extrema derecha. I el feixisme s'hi planta cara no abandonant mai, perquè la ciutadania d'aquest país no mereix que ningú l'abandoni. Ahora mismo escuchábamos a Aragonés diciendo que ante el fascismo nunca se puede tomar un descanso, y es que Esquerra Republicana, por cierto, apuesta por un discurso ganador, desmarcándose del resto de candidaturas, recordando todo el trabajo hecho mientras han gobernado Cataluña y también su pasado como único partido, dicen, que nunca ha dejado de luchar por la independencia de Cataluña. Su hoja de ruta es clara: celebrar un referéndum de autodeterminación negociado, eso sí, con el gobierno central, y la consecución de un sistema de financiación singular. Bueno, y mientras su abogado comparece en el Senado, Carles Puigdemont, en su doble condición de fugado y candidato, actúa, pero no desde territorio español, sino desde su cuartel general en el sur de Francia, donde ha fijado ahora su residencia temporal, porque ya saben que ha dicho que vuelve el día de la investidura. Robert Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta será una campaña atípica para los postconvergentes, porque buena parte de ella va a transcurrir ahí donde decías, en Francia, donde tiene su nuevo refugio Carles Puigdemont. En estos días ha hablado de la necesidad de unidad independentista tras el 12 de mayo, pero hay que considerar que pueden no alcanzar la mayoría parlamentaria con Esquerra. Carga las tintas contra el PSC y contra Salvador Illa, que dice que será el salvavidas del PSOE. Jordi Turull se acaba de referir al candidato socialista en el acto que se lleva a cabo en Argelès. ¿Dónde estaba el señor Illa cuando había caos en cercanías? ¿Le hemos escuchado alguna vez? No. ¿Dónde estaba el señor Illa cuando recortaban las competencias de la Generalitat? En el Consejo de Ministros. ¿Dónde estaba cuando no se invertía en Cataluña? En el Consejo de Ministros. ¿Y dónde estaba el 1 de octubre cuando pegaron a los catalanes por votar? ¿Dónde estaba este señor? ¿Dónde era aquel señor? Hasta el día de hoy no hemos escuchado grandes propuestas programáticas de esta formación, más allá de defender la nación, seguir en la batalla por la independencia y recuperar el liderazgo que consideran que se ha perdido. Junts ha desplazado varios autobuses a Francia, lo hará durante estos 15 días de campaña. Hoy se encuentran allí Turull, Laura Borràs, otros representantes del partido, apoyando a Puigdemont, que a esta hora concluye este acto inicial de campaña. Bueno, pues Carles Puigdemont en la distancia, ya regresará. Ignacio Garriga, candidato de Vox, ha retrasado hasta las 11 de la noche su acto inaugural de campaña a las puertas de la Sagrada Familia en Barcelona, pero se espera un contacto previo con los medios de comunicación. Víctor Jussià, buenas tardes. Buenas tardes. Y ese acto ha tenido lugar a las puertas de un Parlamento de Cataluña en el que esperan mantener los 11 escaños que atesoran ahora mismo, aunque las encuestas son algo más pesimistas y le sitúan por detrás del Partido Popular como quinta fuerza política en la Cámara catalana. Ignacio Garriga ha reiterado que no facilitará un gobierno socialista liderado por Salvador Illa, ya que ha igualado las políticas de la formación socialista a las que ha llevado a cabo el bloque independentista en los últimos mandatos. El líder de Vox dice hacerlo en defensa propia, su lema de campaña. En defensa de nuestra seguridad, en defensa de la prosperidad, en defensa de las empresas de Cataluña, en defensa de la libertad y en defensa de una educación de calidad que nos ha negado durante tanto tiempo el separatismo y el socialismo. El candidato de Vox a la Generalitat está convencido de abanderar lo que en la formación de Santiago Abascal llaman el post-separatismo. Comuns Sumar y su candidata Jéssica Albiach han preferido empezar la campaña en Reus. Por cierto, que Ada Colau sigue ayer en Turquía, que es que quiere llegar a Gaza con la flotilla de la paz, mientras los suyos pues emprenden el inicio de la campaña electoral. Jaume Mas. Jéssica Albiach ha iniciado su campaña en Reus como símbolo contra el proyecto del Hard Rock, precisamente el desacuerdo que provocó estas elecciones anticipadas. Albiach ha empezado el acto mostrando su apoyo a Pedro Sánchez, asegurando que es el momento de resistir y plantar cara a la extrema derecha, pero su arrancada de campaña ha girado, sobre todo, en contra de los macroproyectos y los lobbies empresariales. Nosotros tenemos un modelo y yo creo que... Nosotros tenemos un modelo y lo que hemos demostrado sobradamente es que ponemos los intereses del país por delante de los intereses del partido y a Cataluña por delante de los intereses de Fomento, la patronal y los lobbies. La candidata también ha lanzado otro dardo a Aragonés, asegurando que pone, en momento de sequía, el agua en manos de los sectores turísticos, asegurando que quien paga lo consigue. Albiach también ha hablado de pactos, asegura que harán lo posible para hacer un gobierno progresista y que descartan de todas un posible gobierno con Puigdemont. Y el candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, ha elegido la localidad barcelonesa de Castelldefels, donde contará con el apoyo de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Anu Tiel, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Pues sí, Cuca Gamarra participa en este acto que empezará dentro de escasos minutos aquí en la Plaza de la Iglesia de Castelldefels. Este municipio es un feudo del PP en el área metropolitana de Barcelona. Pero Gamarra no es el único nombre importante del partido que acompaña hoy a Alejandro Fernández. En el inicio de esta campaña también lo hace Dolors Montserrat, la líder de la formación en el Parlamento Europeo. No está hoy aquí Alberto Núñez Feijóo, el presidente de los Populares, aunque sí que estará muy presente en la campaña. Tiene unas 8 visitas previstas. Sin ir más lejos, este sábado estará en Ulldecona, en la provincia de Tarragona, y el domingo en Lleida. También pasarán por Cataluña en las próximas 2 semanas algunos presidentes autonómicos, como la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el de Andalucía, Juanma Moreno. Una campaña, la del PP, que tiene como lema "Queremos una Cataluña de primera" y que pretende, dice, vencer a la vez el sanchismo y el independentismo. La brújula. La torre. Ya saben ustedes que los jueves son de Ramón Bilbao y proponemos un brindis por la celebración del centenario de esta bodega. 100 años no se cumplen todos los días. Han sido 100 años extraordinarios, 100 años inspirados por la curiosidad hasta crear uno de los riojas más admirados del mundo. Ramón Bilbao viene de recorrer un siglo de paisajes y viñedos, creando un nuevo estilo de vino más contemporáneo, siempre desde la sostenibilidad y el respeto por la tierra, mirando al futuro con un espíritu curioso. Por eso el jueves celebramos 100 años de vino extraordinario. ¡Felicidades! La bruja. Amamos los momentos que compartimos con vosotros y los amamos aún más cuando los disfrutamos degustando unas patatas Baby Pat de Hijolusa. Muy fáciles de preparar en 7 minutos al micro. Un descubrimiento para comer mejor. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas. La brújula. Ocho y media, 7:30 en Canarias. Se queda Xavi Hernández. ¿Qué tal, Edu Vidal? ¿Cómo estás? Muy buena, Rafa. Lo anunciamos aquí en directo, ¿eh? Ayer hubo fumata blaugrana, dijo Alfredo Martínez, en Barcelona, después de reunirse en casa de Laporta Xavi sigue y sigue Rafa Nadal también. Sí, sí, oye, menuda paliza que le ha dado aquí al pobre estadounidense, ha ganado hoy en que lo ha sacado de la pista. Una hora de partido y volverá a jugar el sábado. Y sigue Ancelotti, claro, que mañana juega en San Sebastián. Partido que abre la jornada 33 en Primera División, precisamente para tener más descanso antes del partido en Múnich del próximo martes, que espero que no te pierdas. No, no, no, no, no. Ya le he propuesto al equipo de redes sociales que haga un seguimiento de cómo La Torre vive un partido del Real Madrid en Europa en la redacción de Onda Cero. Se está creando mucha expectación con esa grabación, pero tendrá que ser un robado porque no puedo perder. Es una propuesta que no sabemos si afectaría gravemente a mi ya maltrecha reputación, pero sí, es que lo paso mal. Y en semifinales, pues fatal lo paso, claro. Sufres. Sufro como un perro. No sufras como este resumen del jueves, que viene con más cosas que el Xavi, Barça y tenis. Vamos con ello. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. Rafa Nadal ha vuelto a jugar en Madrid, ha arrasado a un americano de 16 años, 6-1 y 6-0. Su rival ha estado tan nervioso y tan superado que no ha podido demostrar su verdadero nivel. Juega mucho mejor, dicen, de lo que hemos visto hoy. Ha habido entrenamientos con bastante más intensidad para Rafa Nadal que el partido de hoy. El partido al final ha durado una hora. No cambia para nada mi perspectiva de París, ¿no? Y no me va a cambiar aquí. Es decir, no voy a tomar ninguna decisión aquí, la voy a tomar después de Roma, mi decisión sobre París, con lo cual, a ver, no estamos hablando todo el día de si voy a París o no voy a París. Yo voy a hacer mi camino, si llego, llego. Si no llego, pues no llego, ¿no? Pero lo que no voy a hacer yo es jugar París sin la sensación de que puedo competir. Ya no me refiero a ganar ni esto, si yo voy a salir a la pista con la sensación de que puedo realmente dar mi máximo y que puedo competir. Hoy ha ganado, lo volveremos a ver el sábado. Pista central, Caja Mágica, Alberto Fernández, muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Y aunque haya sido muy cortito el partido, lo habéis dicho, la gente ha disfrutado muchísimo. Estaba casi llena esta pista central Manolo Santana, la gente la ha ovacionado a Rafa Nadal antes de salir, cuando ha ganado, porque, bueno, al menos va a ser la penúltima vez que le veamos aquí en la Arena de Madrid. Ya ha dicho Rafa que va a ser su última participación, la próxima cita el sábado ante Alex de Miñaure, el australiano que, recordemos, le ganó la semana pasada en Barcelona en el Godó. Ya ha dicho Rafa Nadal que el simple hecho de estar aquí en Madrid y que se va sin lesionarse, si se va sin dolor, será la mejor de las noticias para seguir dando un paso más de cara a Roland Garros, Edu. Lo vivido ayer en Barcelona con Xavi y Deco en las oficinas del Barça, saliendo después para ir a casa de Laporta, Xavi caminando entre los medios para ver al presidente en el salón de su casa, la llegada al portal de sus colaboradores, de sus directivos, Boyan picando al timbre y esperando a que le abran. Ni el guión de escena de una película de Berlanga. Si Laporta pensó que hacerlo así era una buena idea, o no lo pensó dos veces, o nadie se atrevió a decirle que la imagen era impropia de un club como el Barça. El caso es que todo acabó con la decisión de que Xavi seguirá una temporada más. Y se citaron para dar explicaciones esta mañana. El que más explicaciones tenía que dar es Xavi, porque fue Xavi quien se calentó en enero después de una derrota y anunció que no seguiría. La decisión era irrevocable entonces. Eso dijo, ¿eh? La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo y es un desgaste terrible. Tardó en salir a la rueda de prensa aquel día porque decidió decírselo a Laporta justo antes. No se lo había dicho ni siquiera a sus jugadores. Insistió después en que la decisión ya estaba tomada y que no habría vuelta atrás. Pero todo ha cambiado. Es difícil entender los pasos que ha seguido para cambiar radicalmente de opinión, sin admitir una absoluta falta de madurez para el cargo que ocupa, pero lo ha intentado así Xavi Hernández. Sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad adversas. Sé dónde estoy, pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas, pienso que el proyecto no está terminado. Me veo con energía y con fuerzas para seguir este proyecto. No, pero si han dicho esto es para hacer daño, porque el presidente y Deco saben que si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. Lo he dicho públicamente, creo que es muy injusto. Es directamente a dañar a mi persona. No me conocen, saben perfectamente el presidente que si no hubiera continuado, el dinero de mi contrato era para el siguiente entrenador, y así se lo he transmitido y para nada ha cambiado. No es un tema de dinero ni mucho menos. El que lo ha dicho es para dañar a mi persona. Todos sabemos que no es cierto. Incluso le han matizado y le ha dicho, bueno, no es que se haya votado, pero ha habido disensiones importantes. En algunos momentos Xavi estaba muy fuera y ha sido el convencimiento de Xavi a Deco y a Laporta de que estaba con fuerza y con ilusión el que ha provocado su continuidad. Laporta ha tenido que desdecirse aquello de que perder traerá consecuencias. Dice, no le voy a dar argumentos a los que me quieran mal. No se ha hablado claramente de los nombres nuevos que van a entrar. Raúl Martínez, fisio de la selección española, Julio Tous, responsable de fuerza y de trabajo, que van a entrar en staff técnico, pero Laporta no ha querido arrojar luz a todos estos temas que se han ido filtrando poco a poco. Han tratado de dar una imagen de unidad, han estado todos, incluso los que discrepan, el responsable del área deportiva Joan Soulé, Enric Masip, Deco, que son los tres más contrarios a la continuidad de Xavi, según hemos podido saber, y se han fotografiado todos, se ha emocionado Laporta, es fácil de lágrima Laporta en los últimos tiempos, pero una hora de explicaciones para una conversación que, según decían, había sido de 2 minutos con una mirada en la que entre Laporta y Xavi ya había complicidad, ¿no? Lo cierto es que en el Barcelona hay cierto optimismo para intentar conseguir la fórmula del 1+1, pero le han dicho a Xavi que exigencias las justas y que vamos a ver lo que le pueden traer. Vamos a escuchar un extracto de lo más interesante que ha dicho Laporta, aunque, como tú bien decías, el gran protagonista tenía que ser Xavi, el que tenía que dar más explicaciones era Xavi, pero justificaba así Laporta esa decisión porque también tuvo una frase muy rotunda. Acepto esta decisión porque es Xavi, si no, no lo aceptaría. ¿Qué ha cambiado entonces? Evidentemente, perder tiene consecuencias. Y las consecuencias pues serán los cambios que vamos a hacer. Los cambios que entre la dirección de fútbol, entre Deco y Xavi, pues van a hacer. Y son cambios de diversa índole y esa es la consecuencia. La consecuencia puede ir de un determinado grado a otro grado. Nosotros pensamos que esta temporada, a pesar de no haber conseguido los objetivos, sí que hay cosas positivas. Se está consolidando un proyecto, hay jugadores jóvenes que han irrumpido en el primer equipo. El proyecto está intacto en cuanto a ilusión, confianza y ambición y, por lo tanto, la consecuencia no necesariamente tiene que ser una consecuencia drástica, son consecuencias de determinados grados y en este caso pues serán unos cambios y unos ajustes que se van a producir. Con Xavi tengo mucha afinidad. Yo necesitaba ver a Xavi ilusionado, ver a Xavi con la confianza que transmite, con la complicidad que dice lo que piensa y sentirnos pues con la tranquilidad absoluta de que él está por la labor y que tiene más ganas que nosotros de que todo esto vaya muy bien, ¿no? Y la verdad es que por eso decimos prácticamente ya cuando nos saludamos yo ya teníamos claro que teníamos que seguir y tal, ¿no? Y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del Se emocionaba Laporta, le tenía que abrazar Xavi Hernández, aplaudía la prensa, que luego nos señalan siempre, aplaudía la directiva, porque estaba en una muestra de unidad toda la directiva en las dos primeras filas, todo el staff de deportivo, incluso estaban segundo y tercer entrenador de Xavi como muestra de unidad de todos ellos, que es algo en lo que ha querido incidir el presidente. Ha dicho que no volverá a repetirlo, que no volverá a anunciar que se marcha, eso es lo que le ha exigido también el presidente, que él sabe que el entorno va a seguir estando ahí, que va a ser complicado, que va a seguir siendo cruel y difícil entrenar, pero está preparado. Y luego hay que ver qué es lo que pasa a partir de ahora. ¿Cómo se van a afrontar las 6 próximas jornadas? Porque sabes, Edu, que quedan varios partidos. Si hay alguna minicrisis de aquí a final de temporada, ¿qué pasará? Uh-huh. Ha reconocido Xavi que hay que hacer autocrítica después de la eliminación ante el conjunto del Paris Saint-Germain. Y evidentemente, también qué pasa con el futuro de Márquez. Márquez acaba contrato ahora, se ha llevado lógicamente una gran decepción, tiene ofertas importantes de fuera de España y a lo mejor el plan B del Barça desaparece y abandona el FC Barcelona. Pero se ha tratado de dar una sensación de normalidad, de unidad y de estabilidad, que es lo que ha pedido Joan Laporta, que reconoce que de momento formar una gran plantilla va a ser complicado, aunque la Liga de Fútbol Profesional le está felicitando por el trabajo que están realizando en los últimos tiempos. ¿Y cómo analizas lo que ha pasado en las últimas horas en Can Barça, que ha finalizado con ese anuncio de acuerdo que nos cuenta Alfredo para la continuidad de Xavi? Gerard López, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Bueno, una vez más el Barça dando imagen de club que puede pasar absolutamente todo, cuando menos lo esperabas tras la eliminación de Champions y prácticamente la pérdida de la Liga. Cambio de situación en lo que a Xavi respecta y ayer Vodevil retransmitido en directo a las tantas de la madrugada con todo lo que conllevó la reunión en casa del presidente, como si fuera centro neurálgico del club. Veremos qué pasa. El tiempo dirá si es acertado o no. Es una decisión, yo creo que arriesgada por parte de todos. Dicen que tienen clara la hoja de ruta y los cambios que quieren hacer en la plantilla. De esto dependerá el éxito o fracaso de este proyecto, y para mí es el último proyecto capaz de soportar Laporta. Yo creo que al final esta decisión va ligada al futuro directo del presidente. Si esto no sale bien, estoy convencido que al final una destitución de Xavi la próxima temporada conllevaría un adelantamiento de las elecciones, porque es una decisión arriesgada, un todo o nada. Será duro, será complicado. Seguramente los jugadores importantes van a tener que irse porque el equipo necesita o el club necesita ingresos urgentes para afrontar las llegadas que seguramente Xavi ayer exigió para quedarse. Todo muy complicado, todo muy extraño. Me reservo mi opinión para más adelante en función de cómo vayan las cosas. No estoy convencido de nada, pero a la vez, bueno, al menos es lo menos traumático para seguir afrontando un proyecto que ellos dicen que afrontan con ilusión y con optimismo. Veremos cómo va las siguientes semanas. El Barça, recordemos que todavía no tiene el acceso directo a la Supercopa de España, debe quedar segundo, y el Girona está muy cerca, y estos 6 partidos también ya pueden empezar a marcar el futuro del siguiente proyecto. Noticia en Barcelona, gracias Gerard. Noticia en la Federación Española de Fútbol. El CSD va a tutelar la federación con una comisión de supervisión, normalización y representación durante los próximos meses. Pero no suspenden a Pedro Rocha, que va a ser presidente en los próximos días. Los próximos meses de la Real Federación Española de Fútbol, en respuesta a la crisis de la entidad, y apuntan en defensa también del interés general de España. El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, además ha instado a los miembros de la comisión gestora de la federación a limitarse en sus funciones a la mera administración ordinaria. Además, apuntan que la comisión directiva volverá a reunirse el próximo martes 30 de abril para analizar la situación, y no descartan más acciones, como por ejemplo también abordar el expediente disciplinario por falta muy grave abierto a Pedro Rocha y a la gestora. Y anuncian que el Tribunal del Deporte será el que en varias semanas abrirá también el camino para decidir si se inhabilita a Rocha y a esa citada gestora. Pero ojo por la tarde, porque ha habido una declaración conjunta de UEFA y FIFA en la que apuntan que siguen de cerca y con gran preocupación la situación en torno a la federación, y apuntan además que buscarán información adicional para evaluar hasta qué punto el nombramiento por parte del CSD de la citada comisión supone una injerencia gubernamental en la gestión federativa. Vamos a ver, porque eso, recordemos, que podría suponer la expulsión de los clubes españoles de las competiciones europeas, o también podría ser del España, de la selección, para la próxima Eurocopa, que arranca el 14 de junio en Alemania. El sainete va a tener más capítulos. El próximo mañana puede ser nombrado Pedro Rocha presidente de la Federación Española de Fútbol. Luego tendrá que convocar elecciones, que serán, según hemos conocido en Onda Cero, para el próximo mes de septiembre. Pero mientras tanto, Miguel Galán ya ha dicho que va a impugnar el nombramiento de mañana, y eso puede retrasarlo otros 5 días. Además, Javier Tebas, gracias Rafa, ha hablado en Gijón, ha viajado para asistir a la reforma de la Escuela de Fútbol de Mareo, ha estado con Juan Gancedo y ha respondido al comunicado del CSD sobre esa comisión que tutelará la federación. No me voy a ir a la nota de hoy porque, bueno, todavía estoy intentando interpretarla, ¿no? Porque es una cosa kafkiana, ¿no? Diría, ¿no? Habla de una comisión normalizadora que no tiene amparo legal en España. La propia nota habla con un toque de atención a la comisión gestora, que no puede hacer actos, cuando mañana se va a nombrar un presidente de la federación que va a ser una junta directiva, que ahora su junta no había dado, va a ser comisión gestora. Pero a su vez se dice que el martes van a examinar la situación de ese presidente, que va a ser mañana, ¿no? Yo creo que todo es una contradicción y todo está en la línea de la incoherencia que llevamos últimamente con la federación. En este caso hablo de Pedro Rocha, ¿no? Si ya estábamos mal, si todo era un desastre con lo de Rubiales antes, durante y después del famoso beso, yo creo que no se está haciendo nada bien para solucionar el tema de la federación. En el ámbito federativo está todo parado. Es que casi no se podía comprar un papel higiénico, porque si no te denuncia el señor Galán. Novedades de Movistar, cuéntanos, Andrés. Si ruge, está en Movistar, porque aquí tienes todas las carreras de toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor que te da la vida en un solo lugar. Infórmate en el 1004, tiendas o movistar.es. Onda Cero sin límites. Más de 2 millones de oyentes eligen Onda Cero cada día para informarse y entretenerse, porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. Carlos Alsina marca un nuevo récord histórico, convirtiendo a más de uno en el único matinal que suma oyentes. Julia en la Onda, con Julia Otero, se sitúa como segundo programa de la tarde más escuchado. Rafa Latorre también bate récord en La Brújula, con más de 500,000 de seguidores. Rocío Martínez y Edu Pidal hacen de Radio Estadio Noche el único programa deportivo nocturno que crece. Y los fines de semana seguimos imparables. Por fin no es lunes con Jaime Cantizano y Radio Estadio con Edu García siguen sumando oyentes. Gracias por creer en la radio sin límites. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio. Todos somos agua, vivimos del agua. Por eso en Onda Cero vamos a encender la luz verde. Mañana arranca la jornada 33 en Primera División. En San Sebastián, 9 de la noche, Real Sociedad, Real Madrid. El camino del líder hacia su próximo título de liga. No lo celebrará en el campo de la Real Sociedad, pero una victoria lo acerca mucho más a celebrarlo cuanto antes. La Liga modificó la fecha de ese partido a petición del Real Madrid para que los blancos pudieran tener más descanso antes del partido ante el Bayern de Múnich, que además va a ser en Alemania, la ida. Y Manolo ha dicho que le parece bien el cambio, porque le venga bien al Madrid, pero sobre todo para que se pueda hacer siempre. Aceptarlo y bueno, me imagino que para ellos les viene muy bien y creo que es bueno que nos ayudemos, pero bueno, que nos ayudemos entre todos y a todos, ¿no? Que no sea solo a un equipo, pero entiendo que les beneficia de cara al siguiente partido, hablo, no de cara a este. Nosotros nos adaptamos, pero que ojalá que igual que se lo han hecho al Real Madrid, el día que le toque a otro equipo, que también lo hagan. ¿Y cómo está el Real Madrid? ¿Qué ha dicho Carlo Ancelotti? Lo cuenta Fernando Burgos. Ahora son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias, y esto es La Brújula de Radio Estadio. La Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Son las 8 en Canarias y como cada día comienza este espacio de notable y creciente éxito que es La Brújula de la Economía. Por cierto, hace un calorazo en Murcia, ¿eh? Claro. 28 grados, ¿eh? Sí. Go East, que enmendando a los Pet Shop Boys. ¿El? Un terremoto no ha habido también, sí, pequeñito. Ah, es claro, como decías con esa sonrisa, Natalia Hernández, no, yo no, ya me imaginé que no habría graves no consecuencias. Solo está, pero aquí en la Moncloa ha habido también terremoto. Sí, no, allí. Terremoto. hay mucha actividad sísmica en la actualidad, eso desde luego. John Müller, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. O sea, sorprendido, atónito por ¿sí? los ¿por qué? Acontecimientos nacionales, pero bueno, superándolos. Superándolo. No. O sea, es que las tormentas se puede. Uno corre la tormenta o la capea, ¿no? Tiene sí que elegir. No es exactamente momento, lo que estamos haciendo, ¿eh? Pero sí, sí sé que estamos bajo una tormenta, eso sí lo sé. Pablo Rodríguez Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues yo con abrigo todo el día y el gordo, pero por lo demás bien. Mira, Pablo está muy contento porque por una crisis de la que no se tiene que encargar el corresponsal en Bruselas, claro, pues dice, mira, veremos, veremos. Uy, no me digas eso. Anda que si termina. Veremos, tú muy rápido lo estás fiando. Espérate al lunes. Anda que si termina de presidente del Consejo Europeo. Ese puesto es para Antonio Costa. Bueno, veremos. Bueno, igual le dice apártate. Está bien. Y empieza la carrera de los socialdemócratas por la presidencia del Consejo Europeo. Bueno, ya veremos. En cualquier caso, sí, ya vemos que le va a tocar a Pablo Rodríguez Suárez cubrirlo. Algo va a tocar. Esto es el sino del corresponsal en Bruselas. ¿Qué le vamos a hacer? Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro fijo entre los discontinuos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Has oído que Feijó ha dicho que no se puede ser un presidente fijo discontinuo? Ya, lo he oído y dije, o sea, vaya hombre. Que ya has localizado a un fijo discontinuo que permanece inactivo. Tú que estás obsesionado con que el gobierno te dé la cifra, ya tienes a uno. A uno. Ya estos tenemos 5 días, ya veremos el lunes. Y además no cobra de desempleo. Es verdad, no está inscrito en el paro. Bueno, vamos con la mirada cítrica, rápido. Pues vamos allá con la mirada cítrica en un 25 de abril. Brándula Vila Morena. Hace 50 años caía una de las tres dictaduras que todavía había en Europa. Brándula Vila Morena. Pero bueno, más allá de las conmemoraciones y el recuerdo, la información económica pide paso. Primero, los impuestos. La familia media española dedica al pago de tributos un tercio de sus ingresos, según un estudio del Consejo General de Economistas. Salvador Marín reclama cambios. Es que hay estructuras familiares a las cuales de alguna forma se les debería intentar, no sé si por vía IRPF o por vía de deducciones en la renta o otro tipo de actividades, de que su carga fiscal sea menor. Además, según la OCDE, España es el cuarto país desarrollado donde más ha crecido la parte de los salarios que se lleva el Estado, alrededor del 40% de la remuneración bruta a través de impuestos y de cotizaciones sociales. No se nos olvide las cotizaciones sociales. Oye, ¿y el Tribunal de Justicia Europeo ha aclarado el plazo para reclamar los gastos hipotecarios? Sí, considera que el plazo para reclamar los gastos abonados que debería haber pagado el banco comienza cuando un tribunal declara abusiva la cláusula, con lo cual muchos consumidores están todavía en plazo para reclamar este dinero que abonaron cuando compraron su casa con una hipoteca. Además, dentro de la vivienda, apuntar que el Ayuntamiento de Madrid ha endurecido la normativa sobre el alquiler turístico. Como dice el alcalde Almeida, no habrá más licencias y sí habrá más multas. No se van a conceder ya licencias para viviendas de uso turístico durante este proceso de tramitación, y al mismo tiempo también hemos adoptado otra serie de decisiones en relación con la vivienda de uso turístico. De manera inmediata también va a haber un endurecimiento de las sanciones a aquellas viviendas de uso turístico que no cumplan con la normativa. Es decir, las multas pueden ir de 30.000 a 100.000 euros. Por cierto, Rafa, en esto de la masificación del turismo, hoy Venecia ha comenzado a cobrar a los turistas que llegan a la ciudad de los canales. Serán en principio 5 euros por persona. Y digo en principio, porque después ya veremos. Bueno, y en la macro, me gusta mucho utilizar esta terminología, ¿no?, de la jerga económica. En la macro, que el profano dirá, ¿pero a qué se refiere? En la economía grande, el PIB de los Estados Unidos se frena y, claro, provoca un frenazo en las bolsas. Sí, la economía estadounidense se ralentiza al 1,6% en el primer trimestre. El paro se mantiene por debajo del 4%, pero lo que preocupa es la inflación, que salta al 3,7%. Las bolsas se daban la vuelta y comenzaban a caer tras conocer el dato. Y claro, ante la incertidumbre del futuro de Sánchez, también queda la incertidumbre de las reformas, que quedan por hacer. Por ejemplo, la del subsidio de desempleo, la reforma fiscal, la permanencia o no de los impuestos a bancos y energéticas, la financiación autonómica, los planes empresariales del Ejecutivo. Vamos, Rafa, que queda todavía muchos folios por escribir. Esta pieza musical que es maravillosa, ¿eh? Leroy Anderson. Recomiendo esta y la del papel de lija. Yo nunca había visto en una orquesta, en el Auditorio Nacional, una obra con papel de lija. Y esto es como una máquina de escribir. Estaba recordando a ahora no recuerdo el nombre, del francés que llegó a meter una turbina de avión, él consideraba que la mecánica, ¿no?, podía generar una nueva música de vanguardia, y entonces metía pues todo tipo de adminículos, de máquinas. Se puede hacer música con cualquier cosa, incluso Tchaikovsky con cañones. Y con el vuelo de los mosquitos. Los cañones, ¿no?, de 1812, efectivamente. Hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. Aramco, patrocinador del Mundial de Fútbol de la FIFA. Sí, acuerdo que se ha alcanzado con la petrolera estatal de Arabia Saudí hasta 2027, otorgando a Aramco así los derechos de patrocinio para la Copa del Mundo masculina del 2026 y la Copa Mundial femenina, que será el 27. Los críticos pues acusan a Arabia Saudí y a la FIFA de que están invirtiendo en deporte y utilizan eventos de alto perfil para que tenga más reputación internacional, lo que llaman el lavado deportivo. Ahora también es el sport washing, ¿no? El sport washing. Récord del precio de la gasolina ha aumentado un 10% desde enero. Sí, nuestros oyentes que tengan vehículo lo habrán notado, porque el precio medio del litro de gasolina se sitúa ya en 1,86 euros, es un nivel más alto desde mediados de octubre, 14 semanas consecutivas al alza. El precio medio del litro del diésel ha cortado la racha de 4 semanas al alza, cae un poquito, 1,55 de media, pero a pesar de esta bajada, el diésel este año repunta también un 4,35. La CNMV busca expertos en criptomonedas o ciberseguridad. Y para ello el regulador ha lanzado la mayor oferta de empleo de toda su historia mediante una convocatoria de 81 nuevas plazas para personal técnico y administrativo en todos sus departamentos, pero con especial atención a criptomonedas o ciberseguridad. Por cierto, que hasta el Banco Central Europeo y el propio Banco de España los están buscando los expertos debajo de las piedras. hasta debajo de las piedras. Pues muchas gracias, Pedro Pablo. Vamos a poner unos consejitos para la audiencia muy útiles y ahora enseguida recibimos a una invitada. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en nuestro país es el de la despoblación rural. Hay una creencia común, equivocada, de que los pueblos no ofrecen oportunidades empresariales. Desde hoy vamos a desmentirlo, contando la acción Que Vivan los Pueblos, que Yoigo ha puesto en marcha. Y vamos a ir conociendo iniciativas de emprendedores rurales muy interesantes que con sus startups y gracias a la conectividad aspiran a cambiar el futuro de la España rural con el programa Que Vivan los Pueblos de Yoigo, como la que comentamos hoy, Doctomatic, que nació en la Metlla de Mar, Tarragona, con la finalidad de solventar el problema de la lejanía de los centros de salud y los habitantes de los pueblos. Doctomatic consigue que no tengan que desplazarse ni médicos ni pacientes, que lo hagan los datos de manera digital. Facilita el control remoto de pacientes crónicos, recopilando y enviando múltiples datos de salud que son recibidos directamente por el personal médico para su seguimiento. Soluciones como esta y muchas más son apoyadas por Yoigo en su acción Que Vivan los Pueblos y que podemos ver en el podcast disponible en la plataforma A3Player. La brújula. La torre. La brújula. La torre. Onda Cero. Y cuarto, son las 8:15 en Canarias. Esto es La Brújula de la Economía con Natalia Hernández, con Pablo Rodríguez Suárez, con John Müller y con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Y vamos a sumar a la conversación a nuestra invitada, que es Alejandra Quintelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca. Señora Quintelán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a La Brújula. Muchas gracias. Hay muchos asuntos interesantes de los que hablar. Lo que pasa es que últimamente, cada vez que viene un invitado, pues la actualidad se interpone entre esos asuntos y nosotros. Bueno, vivimos una situación bastante anómala, la verdad, ¿no? Un periodo, no sé si llamarlo de interinidad presidencial hasta el lunes. No sé cómo afecta esta incertidumbre a las finanzas, si es que afecta. Bueno, la incertidumbre nunca es buena amiga de nadie, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que generar son marcos de certidumbre. Yo, por ejemplo, en mi ámbito, cuando hablo con inversores, siempre me dicen necesitamos previsibilidad en la regulación, necesitamos certidumbre en hablando de nuestro sector, ¿no? Y eso es lo que más da garantías de que van a seguir invirtiendo en nuestras acciones bancarias. Así que eso es lo que perseguimos siempre. Yo creo que la certidumbre es buena para todos. Caray, no sé si la previsibilidad es una de las características de la política española, precisamente. Quizás es todo lo contrario, ¿no? En este momento, como te digo, nosotros la verdad que estamos enfocados en nuestro sector y sí que estamos diciendo que necesitamos más certidumbre y previsibilidad en general en las regulaciones y en toda la normativa que nos afecta sobre todo, ¿no? Y cuando hablamos con inversores es lo que nos piden también. Hoy hemos recibido una noticia, es muy interesante, del Tribunal de Justicia Europeo que aclara los plazos para reclamar los gastos hipotecarios. Esto es algo que muchos consumidores además reclamaban, ¿no? Sobre todo tener... Claro, la certidumbre de saber cuándo podían reclamar, hasta cuándo y en qué condiciones, ¿no? No sé si nos puedes explicar el alcance exacto de esta decisión. Bueno, es una decisión en el ámbito prejudicial, con lo cual va a tener que ser el Supremo ahora el que determine definitivamente todo. Estamos analizando esta cuestión porque ha salido hoy, la verdad. Y bueno, yo creo que de nuevo, como tú dices, ¿no? Será el Supremo el que tenga que dar la certidumbre definitiva sobre este tema cuando toque. ¿Y aquí de qué gastos estamos hablando? Estamos hablando de la provisión de fondos, ¿no? Como se hace una hipoteca, que el banco calcula cuánto dinero le va a costar determinados trámites, ¿no? Se lo cobra el cliente y luego el cliente tiene que liquidarlo, ¿no? Así es, y ahora llevó una sentencia en el 17 cuando ya se determinó, el Supremo ya lo dijo, ¿no? Que el cliente tenía que informarse bien y ser capaz y pedir, reclamar en ese caso que le devolvieran estos gastos, ¿no? Y esos son procesos que están pasando ya desde hace tiempo. ¿Cómo ha mejorado, si es que lo ha hecho? Yo creo que sí, la imagen de la banca desde 2008. La crisis fue una destrucción reputacional, ¿no? Para muchas instituciones, pero también para la banca, ¿no? Y se ha recuperado, ¿no? Esa imagen. Yo creo que sí, la crisis fue una crisis, la verdad, donde bueno, pues una serie de entidades que no tenían modelos de negocio sostenibles, pues perdieron rentabilidad y solvencia y desaparecieron, ¿no? Y tuvieron esos problemas y hubo que ayudar a los depositantes de esas entidades. Yo siempre que digo que no hubo ni rescate ni a la banca, se ayudó a una serie de entidades que no eran viables, que no estaban digamos gestionadas con criterios de mercado. Y los bancos sanos, los bancos que además hoy están en el centro del sistema, ayudaron ahí también, porque había un fondo de garantía de depósitos de 22.000 millones que habían dotado las entidades sanas y que se utilizó para ayudar a esos depositantes en ese momento, ¿no? Y desde aquel entonces había un proceso importantísimo de reestructuración y de cambio en el sistema financiero español, y yo creo que bueno, durante el COVID vimos, ¿no?, especialmente cómo ahí estuvo la banca ayudando a los clientes en momentos de muchísima dificultad. Se inyectaron 140.000 millones de crédito a la economía a través del sector y eso yo creo que mejoró mucho la imagen y puso de manifiesto y se vio muy claramente el papel tan importante que tiene nuestro sector para la economía y para la sociedad, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando para que eso sea visible. O sea, imagínate una sociedad sin bancos. Al final la banca ayuda a las familias a cumplir con sus sueños, a las empresas a progresar y nos facilita la vida, ¿eh? El Bizum, por ejemplo, una creación de los bancos que nos hace la vida pues mucho más fácil a todos, ¿no? Bueno, el Bizum es un caso de éxito, ¿no? Absolutamente. El Bizum se creó en 2016 y hoy somos 26 millones de usuarios usando Bizum. No hay otro país europeo que tenga un sistema de pagos digitales como el nuestro. Es un orgullo. Y todos los países europeos quieren ser como nosotros. Pero ¿y por qué en España? No sé si hay algún rasgo de confiabilidad en el español que hace que el Bizum haya aprendido tan rápido. Bueno, colaboramos muy bien los bancos y pusimos encima de la mesa pues una solución que es cómoda de utilizar y que fue muy rápidamente capaz de escalar, ¿no? De integrar a muchos usuarios. Y bueno, pues se ve que la gente lo ha aceptado y, como tú dices, confían. Es un sistema, además, que como es de los bancos y las personas confían en la banca, que es un lugar seguro, donde los datos son seguros y donde el dinero está seguro. Bueno, esa confianza hubo que restablecerla, como decimos. Hay yo creo que dos expresiones, ¿no?, que se instalaron en la conversación pública española que hicieron bastante daño, ¿no?, a la reputación de la banca. Una es lo de el rescate a la banca, ¿no?, que ustedes luchaban para convencer de que en todo caso sería un rescate a los depositantes, ¿no?, y también que no es lo mismo un banco que una caja de ahorros, ¿no? No sé si han conseguido, digamos, contraargumentar contra esa expresión que es verdad, se instaló y se utiliza de manera muy recurrente. Pues mira, a mí la verdad que me sorprendió mucho ver que en la exposición de motivos del gravamen, ¿no?, de los nos impusieron al sector hace un par de años, todavía se hablaba del rescate a la banca. O sea, yo, como he dicho, yo ni rescate ni a la banca, o sea, ayuda a los depositantes, unas entidades que no eran viables y que ya no están hoy aquí con nosotros, y que además efectivamente no eran bancos, ¿no? Eran otro tipo de entidades. Con lo cual, eso yo creo que ya lo tenemos que dejar atrás y mirar el papel que tiene hoy el sector. Y cuando hablábamos de la imagen, pues seguir trabajando para que se vea el papel tan fundamental que tiene para ayudar a las familias y a las empresas a progresar, y que cuando no hay banca no hay progreso. Acabé de mencionar usted uno de los asuntos candentes, que es el impuesto, el gravamen especial a la banca. Claro, cuando ustedes se oponen, ¿no?, y dicen, bueno, es que esto crea inseguridad jurídica, uno no sabe muy bien el marco. Dicen, es que los bancos ganan muchísimo dinero. Esto de los beneficios de la banca es la otra expresión que está instalada en la conversación. La rentabilidad en la banca es existencial. O sea, o un banco es rentable o no existe, ¿no? La rentabilidad es fundamental. Es verdad que tenemos que explicar esa rentabilidad, porque en España somos sede de bancos muy grandes, con lo cual, cuando hablamos, claro, la banca ha ganado 26.000 millones el año pasado. Son cifras enormes. Pero tenemos que entender que más del 60% se ha generado fuera de España, porque tenemos bancos internacionales que operan en países, en terceros países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra, y ahí están, pues como digo, ganando más el 60% del dinero, ¿no? Y luego también tenemos que entender que, claro, nuestros bancos son muy comerciales, son bancos que toman depósitos y que dan crédito, que han pasado unos años dificilísimos con los tipos de interés en cero o negativos, el principal producto con un precio cero o negativo. Eso ha cambiado, es verdad que muy rápidamente, han subido los tipos de interés muy rápidamente, y eso se ha reflejado en una mejora de los resultados de la banca. Eso es una buena noticia para todos. El que los bancos sean rentables significa que van a ser solventes, que van a ser fuertes, que van a poder seguir dando crédito. También significa que van a poder seguir pagando impuestos. La banca paga muchos impuestos. De esos 26.000 millones que hablábamos, solo los bancos AEB, lo decía el otro día yo en la asamblea, han pagado 12.400 millones de impuesto de sociedades más el gravamen famoso. Con lo cual, se pagan muchos impuestos. Y también se da una rentabilidad a los accionistas. Es fundamental. Los bancos son entidades cotizadas y necesitan atraer inversión. En España, la banca tiene 5 millones y medio de accionistas. Y la mayor parte de ellos son accionistas minoristas, familias que tienen en el dividendo de la banca un complemento a su renta. Entonces, insisto, creo que tenemos que explicar bien esta rentabilidad, de dónde viene y a dónde va. Y ha llegado el momento de aumentar, digamos, la remuneración al ahorro. Bueno, si los resultados son buenos, también habrá que compartirlo, ¿no?, con los clientes de los bancos que, en fin, no sé si llamarlos accionistas, pero desde luego son los que lo sostienen, ¿no? Yo siempre hablo sobre este tema, el de las dos caras de la misma moneda. Esta subida de los tipos de interés se tiene que reflejar en los depósitos y también en los créditos. En España hemos sido, la banca es verdad, más lenta en reflejar la subida de los tipos en los depósitos, pero también hemos sido más lentos en repercutir esa subida en los créditos. De hecho, el coste del crédito a pymes o de las hipotecas en España está por debajo de la media europea y muy por debajo de algunos países como Alemania. La diferencia entre el coste del crédito a las pymes en Alemania y en España es de 75 puntos básicos más barato en España. Entonces, son dos caras de esa moneda. Yo creo que es una muy buena noticia que tengamos el crédito de los más baratos de Europa. Los bancos, a su pesar, terminaron convertidos en inmobiliarias, también por culpa de la crisis, ¿no? Entonces, entiendo que ustedes también tienen una opinión respecto de lo que está pasando con el precio de la vivienda. ¿Y cómo se puede combatir estos precios tan elevados, estos alquileres, como dicen, tan tensionados, ¿no?, que impiden que una familia con una renta normal media pueda construir un proyecto de vida razonable? Bueno, yo creo que aquí la principal cuestión es la oferta de vivienda, ¿no? Nos lo decía ayer el Banco de España en su informe y nos lo están diciendo muchos analistas y muchos expertos, que tenemos un déficit de vivienda, de oferta, en la que yo creo que tenemos que trabajar como país. Yo estoy contigo que es un reto importantísimo de país. La semana pasada hubo una reunión en Moncloa a la que estuvo invitada nuestra directora general María Abascal. Yo no pude ir porque coincidía justo con la asamblea. La verdad que me invitaron a mí, pero coincidía con la asamblea y tenía que estar ahí con todos nuestros bancos rindiendo cuentas. Pero es una cuestión de país el trabajar para mejorar, para aumentar la oferta de vivienda y de vivienda asequible, y ayudar a los jóvenes a tener acceso a la vivienda. Absolutamente de acuerdo. Y la banca va a estar ahí. La banca va a estar ahí para acompañar, para financiar y para mejorar la oferta de la vivienda. Hay una iniciativa muy interesante ustedes junto a la CECA y otras patronales se han aliado con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con el INCIBE, para sensibilizar a los clientes bancarios ante los ataques cibernéticos. Que quizás, fíjese, como le preguntaba, vino aquí la ministra de Defensa y le preguntaba si los españoles somos conscientes, ¿no?, de estos nuevos peligros, estos nuevos desafíos. Y nos decía la ministra Margarita Robles, no, de verdad, no sabéis hasta qué punto es un desafío la guerra cibernética, los hackers. Y hay muchos ataques informáticos, o sea, han aumentado los... ¿Hay que sensibilizar a la población respecto de estos nuevos peligros? Absolutamente. Yo creo que además también esto es un reto de todos, una prioridad de todos, una cuestión de seguridad nacional, diría yo. Y aquí los bancos nos preocupa el tema, estamos absolutamente volcados, como demostramos ayer en esta presentación de esta campaña en la que estamos efectivamente colaborando las asociaciones bancarias con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, la INCIBE, muy importante el papel que juega también estuvo Banco de España. Yo creo que la labor de concienciar es fundamental. ¿Por qué? Porque la primera línea de defensa somos los ciudadanos, cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad de no hacer clic donde no debemos o cuando no estamos seguros, de no dar nuestras claves nunca. Eso es fundamental. El banco nunca te va a llamar, nunca te va a pedir las claves por teléfono. Te va a mandar un mensaje y te va a decir, llama a tu teléfono, a tu línea telefónica de atención telefónica. Y ahí empieza un proceso de identificación y de autenticación que es absolutamente seguro. Fundamental. Si tienes dudas, cuelga y llama a tu banco. Claro. Ese es el mensaje más importante que queremos trasladar con esta campaña, que como digo, como tú dices, pues es un tema que es de todos. Sí, es que hay algo muy importante, que te pueden timar y no ser un idiota. Es decir, es que yo conozco gente verdaderamente inteligente que ha caído en este tipo de trucos, porque son trucos que están muy bien afinados, que es gente que siempre va dos pasos por delante y bueno, porque uno en la vida, pues a veces pues baja las defensas y bueno, y se fía de lo que le viene, ¿no? Es decir, el que te timen no te convierte en un idiota. Por lo tanto, cualquier persona tiene que estar alerta, ¿no?, con estas cosas. Ayer nos decía la Policía Nacional, el comisario que estaba en el debate, nos decía, al que no le han timado le van a timar. Esto es como lo de los moteros, el que no se ha caído se va a caer, al que no le han timado le van a timar. Así que estar alertas permanente y todos, da igual dónde estés, dónde trabajes, todo el mundo tiene que estar alerta y prevenido y pensando en esta idea. No caigas en las urgencias que te plantean. Es urgente, haces tu urgente. Sí. No. Párate, piensa y no hagas clic. Y no des tus claves. La urgencia siempre es sospechosa. Claro. ¿Sabes que cuando te están presionando para hacer algo, no, el banco te da tiempo, no te dice, no te da un ultimátum? Esto es muy importante, ¿no? Aquí hay unos señores que, además de expertos en economía y finanzas, son clientes de bancos todos. O sea que tienen unas preguntas para usted. Sí, yo quería incidir un poco más en ese gravamen a la banca. ¿Cuentan en el sector con que va a ser permanente o hay alguna salida, sobre todo después de las reuniones en el Ministerio de Economía, con las que se sentirían más cómodos, por ejemplo, ligando un impuesto, por ejemplo, al devenir de los tipos de interés? Bueno, nosotros la verdad que nos llama mucho la atención que se plantee una conversación sobre un gravamen permanente o un impuesto permanente a la banca cuando estamos viendo que este año los tipos de interés van a empezar a bajar, es lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo, cuando estamos viendo unos riesgos geopolíticos en Europa y en el mundo muy importantes para los que tenemos que estar preparados y fuertes, ¿no?, como sector y como economía, y cuando estamos viendo también unas necesidades de inversión y de financiación enormes en Europa y en España, ¿no? Entonces, sí, nos llama la atención que se hable de poner a los bancos españoles. Seríamos el único país de la eurozona con un impuesto permanente y entendemos pues que no tenemos que hablar de esto ahora, la verdad que no es lo que toca. Sí, al margen de la... Bueno, después de la fiesta hipotecaria que terminó en 2008-2010 y con la burbuja inmobiliaria que llegamos a tener y los excesos que se cometieron en la concesión de créditos, el edificio hipotecario desde el punto de vista legal y económico cambió radicalmente. Hubo una serie de sentencias europeas sobre distintas cláusulas, sobre la dación en pago, ahora mismo la que estaban comentando ustedes. Yo lo que quiero saber es, al margen de la corrección natural que se tenía que producir, o sea, al margen del ciclo, ¿el cambio de forma de nuestro edificio hipotecario ha afectado a la concesión de hipotecas? Bueno, yo diría lo primero, el mercado hipotecario español es una joya que da acceso a la vivienda al 85% de las familias españolas. Y esto es un dato que compara muy elevado, ¿no?, comparado con nuestros vecinos europeos. Ha cambiado mucho el contexto, el entorno económico. Cuando tuvimos aquella situación en 2008, los niveles de endeudamiento que había en las familias españolas eran muchísimo más elevados de lo que tenemos hoy. Estábamos en recesión, teníamos unas tasas de paro elevadísimas, teníamos unos precios de la vivienda que estaban muy por encima de los niveles de equilibrio. Hoy no se dan ninguna de esas cuestiones, ¿no? Hoy tenemos los precios, quizás puntualmente en alguna ciudad, pero en general, por todos los informes que tenemos de los analistas, no están desequilibrados en España. En otros países hay más tensión en los precios de manera generalizada. Aquí, de manera, como digo, generalizada según los analistas, eso no es así. Y los niveles de endeudamiento han bajado mucho y no tenemos recesión ni tenemos esos niveles de paro. Con lo cual, la situación ha cambiado muchísimo y lo importante es seguir ofreciendo el acceso a la vivienda que tiene un alto porcentaje de las familias españolas. Pablo. Sí, yo tengo una cuestión en lo que afecta a la reputación. Es verdad, es indiscutible que ese golpe que recibieron, como decía Rafa, al principio de la crisis financiera y durante esos años, ha cambiado. En parte quizás ha sido por su trabajo de las entidades, también porque cambia el ciclo, no hay esa presión financiera, esa crisis queda atrás. Pero llevamos viendo cómo, por ejemplo, la justicia europea sistemáticamente desde 2015... va diciendo que había un montón de cláusulas que eran abusivas, cláusulas que incluso siendo declaradas abusivas o las cláusulas suelo que no podían ser aceptadas tenían que ser también retroactivas. Hoy hemos visto el último caso. ¿No les preocupa que cuando llegue, porque llegará en algún momento otra fase delicada, otra fase financieramente dura, que puede ser, como estamos viendo, por cuestiones geopolíticas en cualquier momento, todos estos elementos contribuyan a repercutir en la imagen de las entidades financieras? Porque son 10 años de perder casi sistemáticamente ante la justicia europea un montón de casos, parte de las entidades, parte del Tribunal Supremo en sus decisiones. ¿Esto no cree que les puede hacer un daño reputacional a medio o largo plazo todavía? Bueno, yo te diría que esto se refiere a casos que pasaron hace muchos años y que durante estos años ha cambiado tanto nuestro sector en cuanto a gobernanza, en cuanto a regulación, en cuanto a supervisión, en cuanto a la cultura interna también de las entidades. Ha cambiado radicalmente todo, con lo cual yo te diría que estamos en un momento muy distinto ahora, en el que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, para poner en valor el papel importante que tiene el sector y, bueno, cumpliendo, por supuesto, con toda esta normativa que es muy importante. Ignacio. Pues yo tenía dos cuestiones. Una, ¿cómo va la cuestión de los programas para los seniors, para las personas mayores? ¿Y cómo va también toda la cuestión que tiene que ver con el servicio bancario en el medio rural? Eso por un lado. Y por otro lado, ya que estamos hablando del ladrillo, de la vivienda, hace una semana el Banco de España hablaba y alertaba que había que vigilar con más precisión el crédito a los promotores inmobiliarios, donde había 113.000 millones en crédito. Y hoy nos vemos que la Sareb, que bueno, hay que recordar que la Sareb es la sociedad gestora de activos que provienen de activos inmobiliarios, que provienen de la reestructuración bancaria, pues hoy han dicho que van a tener dificultades para devolver 29.000 millones de euros de deuda. Y ahí a la Sareb fue a parar buena parte de las promociones que no se vendieron en el año cuando estalló la burbuja. Ha cambiado mucho el terreno y la zona de juego, pero todavía hay canastas del pasado, como por ejemplo la cuestión de la Sareb. La Sareb, el 50% es del Estado, pero otro 50% es de los bancos, bueno, de algunos bancos. Bueno, son varios temas, empezando con el tema de los mayores, ¿no? Empezando con el servicio presencial a los mayores. La verdad que es una prioridad del sector. Nos hemos volcado ahí en ampliar horarios de caja, en facilitar también el contacto telefónico personal para los mayores, de personas humanas, digamos, para los mayores de 65, agilizar y ayudarles, ¿no? Darles prioridad en las oficinas, mejorar los tamaños de letra, todo esto en las apps, simplificar el lenguaje con el que hablamos con los mayores. Y yo creo que todo esto está dando sus frutos. De hecho, tenemos algunas encuestas, la más reciente de Inmark hace 2 semanas, donde estamos viendo ya que, bueno, las notas que nos ponen los mayores de 65 en los distintos canales que tenemos son buenas, son pues entre el 80% de satisfacción, en algunos casos por internet, por ejemplo, 94% de satisfacción aquellos que operan por internet. Entonces, bueno, estamos la verdad que muy satisfechos con el progreso que estamos haciendo ahí. Seguimos el tema, lo seguimos midiendo para seguir pues asegurándonos, ¿no?, que hay este grado de satisfacción con los servicios bancarios de esta parte de la población, que es muy importante y cada vez más, además. Y también nos esforzamos por capacitación digital y educación financiera con los mayores, que nos parece que es importante ofrecerles la oportunidad de hacer un Bizum, de ayudarles a hacer Bizum si quieren y pueden digitalizarse de esta manera, ¿no? Y en eso estamos trabajando mucho también, ¿no?, además haciéndolo con socios muy buenos, aliados, la Cruz Roja, etcétera. En eso estamos volcados, midiendo y muy satisfechos. La España rural, otro reto país en el que yo creo que es reto de todos, pero que también la banca, bueno, le ha dado mucha prioridad a esto. Tuvimos una hoja de ruta que veía cuáles son las poblaciones que no tienen hoy un punto de contacto físico y que tienen más de 500 personas viviendo ahí, más de 500 ciudadanos, y les hemos ofrecido una solución, ya sea un cajero automático, un punto de Ofibus, un agente, una sucursal. Bueno, hemos cubierto ya el 93% de nuestro objetivo, está cubierto, y el resto en realidad son ayuntamientos que nos dicen, bueno, mejor vamos al pueblo de al lado, yo no tengo un espacio seguro, con luz, con conexión a internet para poner un cajero, en fin. Pero estamos dando soluciones que yo creo que se van adecuando, que tienen en la flexibilidad que requiere cada casuística, porque cada municipio es un mundo, ¿no? Y eso también lo estamos siguiendo y, como digo, estamos muy, muy satisfechos. Trabajamos con Correos, hemos llegado a un acuerdo con Correos para que el efectivo llegue a cada rincón de España. Y en cuanto al tema de la exposición inmobiliaria, lo que nosotros estamos viendo que hay cierta preocupación fuera de España con el tema del inmobiliaria comercial. Y en cambio en España somos el país con menos exposición, el 6%. Solo de exposición al tema de la inmobiliaria comercial. Con lo cual, el crédito promotor ahora mismo, yo te diría que no vemos que sea un problema y que seguiremos desde luego muy atentos, porque nuestro negocio son los riesgos, eso está claro. Bueno, Alejandra Quintelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca, muchas gracias por estar hoy en La Brújula de la Economía. A vosotros por invitarme. Brújula. La Torre. Onda Cero. Refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. La brújula. Onda Cero. Son ya las 9:41, las 8:41 en Canarias. Estaba despidiéndose Natalia Hernández de la entrevistada, que ya se iba. Bueno, y estamos aquí con John Müller, con Ignacio Rodríguez Burgos, Natalia Hernández, con Pablo Rodríguez Suances. Vamos a ver, ¿de qué queréis hablar? ¿Cuáles son vuestras neuras de hoy? Este informe del Consejo General de Economistas dice que las familias pagan un tercio de sus ingresos en impuestos. Ahora es cuando Suárez nos dice, oiga, que están peor en otros países de Europa, ¿verdad? Pues iba a decirte que están peor y están mejor. Ah. Efectivamente, yo creo que, fíjate, a lo mejor mi yo de hace 20 años le hubiera dado otro enfoque, sin duda, a esta información, y mi yo de antes de hace 10, antes de venir a Bélgica, una completamente diferente. Como liberal, pues prefiero impuestos bajos como norma general. Creo que hay una parte de verdad en el dicho, en el vínculo entre civilización e impuestos. Es el precio que pagamos por ciertas cosas a las que no estoy dispuesto a renunciar. Podemos discutir cuáles son los límites, más, menos y similar. Pero yo creo que es un error. Hay dos errores principales en este debate. El primero, asumir que hay una verdad única, la verdad de subir los impuestos es siempre bueno, bajar los impuestos es siempre bueno. Hay escuelas de pensamientos de que esos tienen ambas cosas como norma general, o escuelas de pensamiento político. Yo creo que eso es una tontería que, bueno, que cuando tienes 16 años todavía puedes sostener, pero cuando ya eres adulto no se puede jugar a eso. Siempre bajar impuestos es la respuesta, siempre subir impuestos es la respuesta. Obviamente eso en el mundo real no es así. Y el segundo, que va más allá, que es que tiene que ver con las características que tiene cada país. Y si una sociedad puede permitirse tener un tercio de impuestos o no. Permitirse en el sentido de que si con el las otras dos terceras partes de tus ingresos, de tu capital y de tu patrimonio, puedes tener unos servicios adecuados, puedes tener un nivel de vida, puedes permitirte tu vivienda, puedes tener una serie de condiciones, no es el problema, no es tan el problema como norma general. Podemos entrar luego al detalle. En Bélgica pagamos muchos impuestos, son muy altos, los tipos del IRPF son muy disparatados. Pero si tienes sueldos que son altísimos, tienes un nivel de vida alto, con las otras dos terceras partes puedes vivir. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Que no lo tenemos. Que tenemos un nivel de impuestos que es menor, un porcentaje respecto a la media de la Unión Europea, y lo hablabais ayer, lo decía Ignacio y demás. Todo eso es verdad. Pero claro, si con las otras dos terceras partes que te quedan no puedes pagar ese alquiler tensionado, no puedes pagar esa hipoteca, y no puedes tener unas condiciones de vida dignas, ahí es donde tienes un problema político y económico muy grave. ¿Por qué pones esa cara a John Müller? ¿De qué? No sé, de escepticismo. No, hombre, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. De hecho, yo creo que el problema de este país son las rentas. Y lo he dicho hasta el cansancio, creo que lo he dicho en todos los programas. O sea, tenemos un problema grave de rentas en España, sí, de divergencia de rentas con el resto de Europa. Hace nada estaba mirando los precios precisamente de la vivienda. El metro cuadrado en España estaba en torno a 3.000 euros, en Alemania casi 5.000 y en Francia lo mismo. Y eso también delata un poco cuál es el nivel de rentas salariales que hay allí. Pero no solo salariales, yo creo que hay un problema, y es que la economía española está instalada en una mediocridad espantosa, y mientras no volquemos nuestras energías a aumentar el crecimiento y nos concentremos en el crecimiento y dejemos ya de lado el reparto, no vamos a coger el buen ritmo. Yo creo, Rafa, que es interesante explicar un poco a los oyentes lo que dice este estudio, ¿no? Porque creo que así se entiende mucho mejor. Ellos toman como referencia una familia formada por una pareja con dos hijos, con una renta mensual de unos 3.600 euros. Los impuestos que tienen que soportar son 1.150 euros, es el 31%. O sea que con su renta, que serían unos 2.400 euros, hay que hacer frente a la vivienda, a la luz, al agua, al gas, al teléfono, a la comida, al transporte, a la ropa, a los colegios. Es que Es que no magos, da. Son magos. Es que no da para claro. más, ¿no? Y esto, si miramos más allá, esto es una familia media, si miramos más allá, las familias con una renta inferior, lo tienen todavía más complicado con impuestos como, por ejemplo, el IVA, ¿no? Porque este estudio lo que nos dice es que una familia de clase media-baja dedica el 7,2% de sus ingresos al pago del IVA, mientras que el esfuerzo para la clase alta es del 5,2% de su renta. Así que yo creo que estos datos sustentan muy bien el sentimiento de los ciudadanos que varias veces han explicado, por ejemplo, cuando pregunta el CIS, ¿no? La inmensa mayoría, un 77% según los últimos datos, cree que en España no hay justicia fiscal. Solo un 20 cree que sí, que se cobran de forma justa. Entonces, claro, tenemos un problema en nuestro país, es un problema, como dice Müller, de rentas, pero al que hay que hacer frente. Recordemos en el caso del IVA, el 30 de junio se acaban esas ayudas excepcionales, esa bajada del IVA, con lo que la situación puede ir todavía a peor. La inflación se come parte de los salarios, aún todavía se la está comiendo, y los impuestos también. Entonces, complicado. Pero no le des la razón a Müller, que se hincha como un pavo. Bueno, no me hincho como un pavo, pero ¿qué dice? No me ha parecido. ¿Sí? ¿Cómo estás hoy, Müller? Ni una broma me aceptas. No, estoy más sensible que el presidente. Sí, estás de verdad. Pero tú no te tomes un tiempo para pensarlo. Tú quédate por aquí. No me quedo, no puedo. Tengo que trabajar para pagar impuestos. Claro. Vamos a ver. Pero hay una combinación, Rafa. Dejadme sacar otro tema que os veo de acuerdo. Vamos a ver. Tienes 20 segundos. Sí, pero es que esto repercute en todo. O sea, esta mediocridad repercute en que, yo el otro día lo decía, el ranking, los 10 empresas más importantes del IBEX 35 hoy son las mismas que hace 30 años. Entonces, son prácticamente las mismas, los mismos bancos, la misma Telefónica, la misma Repsol, la misma Iberdrola, son las mismas. Y eso demuestra la falta de dinamismo de nuestra economía, la falta de capacidad para crear. Mientras que si tú miras el índice S&P o el Nasdaq, lo que ves es que, claro, efectivamente, Philip Morris era una de las 10 más grandes en 1990, claro. Pero ya no figura para nada. O el Eurostock también, que no solamente en Estados Unidos. Dejadme cambiar de tema, que es a la vez una forma de reconocer a nuestro Ignacio Rodríguez Burgos, porque la realidad ha terminado por darle la razón. El otro día leía que se habían multiplicado, pero era una barbaridad, un 800% el número de contratos que no superaban el periodo de prueba. No se lo leía a malvados liberales como Pablo Rodríguez Suárez, sino al propio gobierno, que sí. Estaba reconociendo que tenía un problema. Porque desde la reforma laboral muchos empresarios estaban utilizando los contratos indefinidos en periodo de prueba como si fueran contratos temporales. Pero claro, con un agravante, que se paga finiquito, no se paga una indemnización. Y esto puede ser el tiro por la culata de esta reforma laboral. Y te lo quería reconocer, Ignacio, pero fuiste el primero en avisarlo. Pues la verdad es que eso es una de las trampas legales que ha llegado hasta el punto de que el Ministerio de Trabajo ha aprobado un programa especial de inspección contra esa práctica, que me parece totalmente abusiva, de utilizar los periodos de prácticas para que justo un día antes o dos de que se acabe el periodo de prácticas se despida el trabajador aduciendo que no ha pasado la prueba y por lo tanto no tiene ni siquiera derecho a una indemnización por despido procedente. Ni siquiera eso. Y claro, a mí me parece que es una utilización verdaderamente abusiva de la norma. Ignacio, yo creo que cuando se aprobó la reforma comentamos este punto. Claro, y ya dijimos, lo veíamos venir. Y dijimos que se iba, como ya no se podía ajustar de la otra manera, se iba a ir ajustando por este lado. O sea, que echa la ley, echa la trampa. Bueno, vamos con nuestra afamada sección de historias de la economía. La otra historia de la economía con nuestro historiador económico, también Ignacio Rodríguez Burgos. Saben que lo tenemos aquí. Es el hombre orquesta, lo tenemos haciendo de todo, ¿no? Sobreempleado. Sí, está ahora mismo además pasando la mopa por la mesa para así ahorrarse trabajo. Porque talento, ¿eh? Está en todo. Querido Ignacio, ¿qué historia de la economía nos vas a traer hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de sonido, que al fin y al cabo es el sonido nuestra herramienta de trabajo. Esta semana hemos tratado el fenómeno Taylor Swift y cómo se agranda su cuenta corriente a la vez que incrementa sus ventas en las plataformas musicales. y me he preguntado cuándo fue la primera vez en la historia que se grabó un sonido, ya sea voz o música. ¿Y cuándo fue? Pues mira, bastante antes de lo que yo mismo me esperaba. Creía que había sido Alva Edison con su fonógrafo, pero no. Resulta que el primer registro de un sonido fue nada más y nada menos que 1860, por un francés, Leon Scott. Pero entonces no existía el Walkman. No, no, ni el Walkman ni el Spotify. Pero fijaos, este hombre, Scott, consiguió, con su aparato, el fonoautógrafo se llamaba, consiguió grabar el sonido, pero tenía un pequeño problema, y es que no conseguía reproducir lo que había grabado. Las ondas sonoras se imprimían en un papel, y fíjate, se tardó un poquito de tiempo. Desde 1860 se tardó un poquito de tiempo hasta que años después la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con sistemas informáticos, en 2008 logró reproducir las ondas impresas de Leon Scott, y salió esto. Parece el Palacio de Liria. La verdad es que sí. Se ha cerrado. La verdad es que sí. En realidad es una canción francesa, Claro de Luna. ¿Cómo pero se claro, evidentemente, son los 10 únicos segundos, 10 segundos que pudo la Biblioteca del Congreso sacar algo de era esa canción. Estoy claramente sobrecogido. Pero bueno, date cuenta que en 1860 era el año que comenzó la Guerra Civil estadounidense, para ponerlo en un contexto. Pero bueno, es la primera vez que alguien grabó la voz humana. Uy. Y por cierto, sí, fue una canción. ¿Eh? Ah. Rafa. Oye, ¿y cómo se llamaba aquel fantasma del Palacio de Liria? No me acuerdo. Raimunda. Me pareció escuchar a Raimunda en esta grabación. Es que me tocó cubrir esa noticia. Estoy, verdad, también. Con los pelos como escarpias. Pronto llegaron nuevos avances en la grabación de sonidos. Sí, el gran avance es con Thomas Alva Edison, el inventor por excelencia, con más de 1000 patentes, entre ellas el fonógrafo, el primer aparato que podía grabar y reproducir el sonido después. Esta es la voz del propio Edison en 1877 con el cuento de Mary tiene un corderito. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Thomas Alva Edison y su mirada cítrica. ¿Has visto? ¿Eh? Pues esta fue la primera vez que alguien pudo reproducir una voz. Después llegó Émile Bernier, que inventó el gramófono con el disco de surco, donde las ondas sonoras se transforman en vibraciones mecánicas a la hora de grabar. Bueno, lo de los discos ya lo conocéis. A la hora de reproducir se invierte el proceso y por lo tanto se puede escuchar. Berliner, por cierto, fundó la Victor. Y ya para terminar, deciros que Columbia Records, a finales del siglo XIX, fue la primera discográfica. En los años 20 del pasado siglo nacieron las primeras cadenas de radio, como la 8MK de Detroit o la KDK de Pittsburgh, que por cierto fue la primera que siguió una campaña electoral, la de Harding. Y después llegaron pues los magnetofones, las cintas de cassette, los compact discs, más tarde el iPod, el MP3... las plataformas digitales y hasta hoy, Rafa, hasta que eso, pues los grandes Taylor Swift, Rihanna. El Palacio y de Liria es el Palacio de Linares. De Linares. Liria es de la Duquesa de Alba. Claro, nos asuste la casa de Alba, que no tienen un fantasma dentro, que la Raimunda está todavía en Linares. Y no llegué, bueno, sí, has llegado, has mencionado el MP3 y el Instituto Fraunhofer. MP3. Bueno, John Mueller, Natalia Hernández, Pablo Rodríguez Suárez, idos a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera. Y a ti, Ignacio Rodríguez Burgos, te emplazo hasta mañana. Pues hasta dentro unas horas, en oye, realidad. Felicidades por el dato. Sí, felicidades, maestro. Y a todo el equipo. Y felicidades a todos vosotros también. Felicidades. Porque, pues sí, porque os corresponde mucho, como dice Alcina, en este dato. A todos. Gracias. Onda Cero nos hemos propuesto un reto. Se llama Luz Verde, una iniciativa en favor del medio ambiente con la que buscamos su complicidad y la de las administraciones para contribuir a frenar el deterioro de nuestro planeta. Y lo vamos a hacer promoviendo actitudes responsables, proponiendo pequeños gestos al alcance de todo el mundo. Luz Verde cuenta además con un embajador de lujo, nuestro Roberto Brasero. Puedes encontrar toda la información sobre Luz Verde en nuestra web y en nuestra app. Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima. La brújula. La torre. Onda Cero. Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. Ya les he contado que lo han bautizado en la prensa internacional como Drama King, si se refieren al presidente interino de España, Pedro Sánchez, que ha elegido una interinidad de 5 días para sumergir al país en la más asfixiante política sentimental. Porque la carta sí fue sorprendente, pero no desde luego sus efectos. Ya se están fletando autobuses para hacer una de esas exhibiciones callejeras. Le llamamos exhibiciones porque son a favor del poder. Las manifestaciones son otra cosa, ¿no? Y lo que pretenden es, por un lado, colmar el narcisismo, ¿no?, del presidente del gobierno. Todos tenemos un amigo que dice que se va para que le pidas que se quede, ¿no? O sea, cosa un tanto narcisa, ¿no?, e infantil. Esto, bueno, pues podría ser una cosa ridícula, ¿no?, pero tiene su punto grave, ¿no?, porque también envía un mensaje a los contrapoderes de la democracia, que es que Sánchez no es un líder cualquiera al que fiscalizar como si fuera un líder cualquiera, y que a cualquiera que se atreva a hacerlo se va a encontrar con el tsunami emotivo. Es decir, con todas estas exhibiciones de adhesión que está recibiendo Pedro Sánchez, que es puro frentismo, ni más ni menos, y en el que una estrategia en la que está participando muy activamente, cómo no, el que es ya el gran coach del socialismo, el gran motivador, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha llamado a los socialistas a colmar de cariño a su líder en un deslizamiento mesiánico que la verdad es que retrata en realidad el discurrir político de Pedro Sánchez. Esto es en el día en que arranca la campaña en Cataluña. Carles Puigdemont ya se ha metido con Pedro Sánchez, ¿saben? Ha dicho que aquí hay que venir llorado, que él al menos ha venido llorado de casa. Mientras su abogado, Gonzalo Boye, que es uno de los importadores a España del concepto lawfare, comparecía en el Senado. Claro, se ha iniciado la carrera del lawfare. Los independentistas dicen, no, a nosotros nos persiguieron primero. A nosotros nos persiguió antes el Estado Profundo. Y lo que denuncia Sánchez solo viene a darnos la razón a todos aquellos, los del procés, que ya denunciábamos, que había poderes oscuros en la pseudodemocracia española para destruir a los enemigos políticos. Ese es el efecto, la dignidad del presidente arrastrada por los lodos del procés. Vamos a comenzar con la tertulia de La Brújula. Ya hemos conectado con algunos de los actos inaugurales que están en marcha para arrancar las caravanas electorales en Cataluña. José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Muy bien, pero vamos, el que estás bien eres tú. Caramba, que has tenido hoy un éxito espectacular. Yo, fíjate que estaba haciendo deducciones. Por esto. Yo no recuerdo a nadie que haya subido tanto como tú el número de oyentes. Y yo lo asocio al momento en que se incorporó como corresponsal escondido. Bueno, no le has citado, te dijo que te presento. José Peláez, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estoy, cuerpo presente. El cuerpo presente. Es que es verdad que ayer tuvo mucho éxito la sección. Hombre, de Peláez fue especialmente oportuna. El asiento del presidente. La gente no se cree. Nosotros no estamos haciendo ningún teatrillo, es que Peláez duerme en el Congreso. Sí, ¿eh? Sí, pero en el asiento del presidente se tenía que haber quedado. O sea, un poco incómodo, bueno, pero bueno, ahí estuve. Sí. Desde sí. Luego nadie te iba a echar del asiento del presidente, al menos hasta el lunes. Por supuesto, por supuesto. No, porque le ha suspendido toda esa agenda. Incluso para el Comité Federal, ¿no? El sábado sí. No va. Mira, pues puede ser. A lo mejor me escondo en Ferraz. O sea, espérate a ver. Oye, está muy mal. Bueno, pero ahora te tienes que ir de campaña a Cataluña. Sí, sí, ahí. Ahí tienes que elegir un buen destino. Tienes que decir, vamos a ver, ¿dónde me puedo quedar? Aunque el martes hay fútbol, creo. Y el miércoles. Martes. Ah, no, el miércoles. Hombre, sí. ¿Cómo crees? ¿Cómo sí, no? ¿Crees, Peláez? ¿Cómo crees? Te lo digo porque me puedo esconder en el Bernabéu el también. Martes, sí. El martes no hay fútbol, hay algo mucho más importante. Pues me escondo en el Bernabéu y ya está. Ainhoa Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es que el fútbol se interpone demasiado en nuestras vidas y vienes menos a la brújula. Últimamente te vas con Alsina ahí a más de uno, a su mandarinato, y nos tienes abandonados. Bueno, hay que madrugar para eso. Es verdad, aquí se está más cómodo a estas horas, ¿verdad? Bueno, un poco de modorrilla entra también a estas horas. Aquí la cuestión es quejarse. Si llega a ser a las 3 de la tarde dirías, es que... Estamos muy bien. Oye, pero me uno al peloteo, ¿eh? Ah. No, que esto no era peloteo. Porque llevo todo, una realidad. No, lo es además mancha. Muy oportuno. Es que, madre mía, es un dato para estar muy contentos y muy orgullosos. Así que enhorabuena. Claro, porque el dato es vuestro también, por supuesto que sí. Sí, y bueno, ya. Estamos muy contentos, sí. Muy contentos con que se nos hayan unido tantos oyentes a la brújula, y a los que damos gracias y sobre todo la bienvenida a los que van ingresando. Eso es. Y esperamos que sean más y más y más y más y más, porque no nos sobra ni uno, Ni uno. José Miguel Aciro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, La Torre. Vamos con los temas de la tertulia. Pues el origen, las consecuencias y el desenlace del periodo de reflexión que se ha tomado el presidente del gobierno necesitan el análisis de la tertulia. Estamos viviendo momentos políticos tan emocionales, como decías tú, Rafa, que para desdramatizar un poco, y como la radio es sonido, hoy me vas a permitir que añadamos banda sonora a las principales declaraciones del día. Tras la carta de Pedro Sánchez se acumulan las dudas y los interrogantes sobre lo que, según dijo, anunciará el próximo lunes. Preguntas que están en la calle. ¿Se irá? ¿Se quedará? ¿Si dimite, convocará elecciones cuando pueda? ¿Cederá el puesto a otro socialista? ¿Y si se queda, moción de confianza? ¿O aquí no ha pasado nada? De momento, el Partido Socialista se lanza en tromba a pedir a su líder acorralado que se quede. Que no ceda la presión de la conjura ultraderechista. El primero, Zapatero, llamando en la SER, no sin cierta épica, a la movilización. A los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen. En favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia. Y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Pues ya están las federaciones territoriales del PSOE organizando autobuses para traer a Madrid a miles de simpatizantes acarreados que el sábado durante el Comité Federal inunden la calle Ferraz al grito de Pedro, quédate o todos somos Pedro. Y aquí nos encontramos con la gran pregunta. ¿Ha llegado el presidente al límite de su capacidad de aguante? Él está afectado por una persecución brutal e injusta, con mentiras y con bulos. Que no se trata de la figura de Pedro Sánchez, sino que se trata claramente del ataque a la democracia. Condena rotunda a esta concepción de la política como ocupación del poder al precio que sea. Y que lo ha hecho públicamente, ha abierto su corazón, se ha dirigido a toda la ciudadanía de forma inédita. Claro, en la oposición lo ven de otra manera y denuncian una maniobra de victimismo calculada. Nadie compra la eventual dimisión de Sánchez, al que acusan de ser frívolo, irresponsable y llevar a España al abismo. Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión. ¿En qué supuesto constitucional nos encontramos? ¿Dónde nos lleva esta locura? Su carta es impresentable porque nos suma en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. Y no intentar convertir una campaña electoral al estilo Puigdemont en un reality show sobre sí mismo. En opinión de la tertulia, ¿acierta el Partido Popular en su diagnóstico? Hoy la primera respuesta a la denuncia presentada por Manos Limpias para que se investigue a Begoña Gómez la ha dado la Fiscalía al pedir que se archive la causa. Por lo que conocemos, ¿tiene recorrido judicial o quedará en nada? El caso es que este giro inesperado de guión coincide con el inicio de la campaña electoral en Cataluña. Primeros mítines y actos marcados, claro, por el retiro espiritual del presidente del gobierno. Todos tenemos derecho a gobernar. Nadie tiene más derecho que otro a gobernar. Yo también estoy profundamente enamorado de la meva dona, pero yo no abandono cuando la ultradreta ataca. Només amb 7 diputats a Madrid. Ara imagineu-vos què més els podem trencar si a més de 7 diputats tenim la presidència del país i el lideratge del país. Mantenir un compromís ferm amb fer avançar el nostre procés d'autodeterminació. Llamamos a los catalanes a protagonizar esa rebelión del sentido común en defensa propia el 12 de mayo. Necessitem un govern, però necessitem un govern estable. Que nuestros conciudadanos no sean traicionados otra vez. El 12 de mayo a ganar, a ganar, a ganar. ¡Visca Cataluña y viva España! ¡Muchas gracias! Y a todo esto ha sacado Tezano su CIS habitual, dando una amplia pero insuficiente victoria al PSC, que llegaría a los 39-40 escaños. Por detrás, empate técnico Junts y Esquerra, en una horquilla entre 28 y 30, luego el PP 13-14, Vox, los comunes más Sumar y luego la CUP. Fuera Ciudadanos y podría entrar la ultraderecha Indepe de Alianza por Cataluña. La tertulia dirá si le cuadra y qué posibles escenarios vislumbra en el día después. Por cierto, ha pasado por el Senado el abogado de Puigdemont y padre de la ley de amnistía, Gonzalo Boye, para defenderla, claro. Simplemente digo que la ley es buena técnicamente, es una buena solución y al final va a resistir el paso del tiempo y el peso de las cuestiones prejudiciales, como lo hemos ido demostrando en estos 7 años en los que hemos ido diciendo cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, y ha terminado siendo cierto. Yo soy un perro verde hasta que si la gente se pone la gafa adecuada y ya no me ve verde, porque lo que decimos son cosas de sentido común. Pero, ¿qué va a decir Boye de la ley de la amnistía? Dice, ¿me la vais a tumbar con el trabajo que me ha llevado? Claro. Bueno, el abogado no sé. De Puigdemont muy hábil, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? No sé si realmente es más verde que perro o al revés. Oye, muy a favor del menú de la tertulia de Aspiro con este musicón. Yo creo, bueno, que todos los que días debería ser así. Aspiro también suma. Así se nos pasa la modorra, vamos. Hombre, totalmente. Se suma. No, ha sido un resumen excepcional con unas canciones temazos. Tanto que voy a poner unos anuncios, ¿sabes? Porque ahora no lo vais a mejorar. No os voy a hacer esa canallada de tener que hablar ahora. La brújula. ¿Sabías que 8 de cada 10 robos se producen por la puerta principal? Porque la zona más vulnerable en una casa, en especial en un piso, es la puerta. Por eso Securitas Direct presenta su nueva alarma con cerradura inteligente. Que gracias a su cilindro antirrobo de máxima seguridad, protege tu puerta de las técnicas de robo más avanzadas. Además, ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tendrás una mejor protección frente a robos y ocupaciones. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. La brújula. La torre. Cero. Las 10 y 18, las 9 y 18 en Canarias, la tertulia de la brújula con José Antonio Vera, con Ainhoa Martínez y con José Peláez, que ha recibido un... ¿cómo llamarlo? Un cartel, un flyer, un llamamiento a una exhibición de estas en apoyo de Pedro Sánchez que le ha impresionado mucho, ¿no? Sobre todo por la razón que aduce para movilizar a las personas. Sí, yo no sé quién convoca, pero es una marcha desde Atocha hasta el Congreso el domingo 28 por amor a la democracia. Pero claro, dice por amor y luego sí, pone a la democracia. Por amor, lo fundamental es el amor. Los afectos frente al odio y tal, pero por amor en general a la democracia. Y en particular a Pedro Sánchez, que es la democracia encarnada. He convocado al jefe de estrategia de La Brújula, que es Pablo Pombo, y es el que nos está explicando las estrategias que no podemos comprender porque la verdad es que son bien enigmáticas, pero él, como tiene una mente retorcida, es capaz de meterse hasta en los lugares más extraños. Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver, cuéntanos qué es lo que está ocurriendo, por favor. Mira, yo tengo un montón de amigos socialistas que están muy preocupados porque quieren saber lo que va a pasar, ¿no? Cómo termina esta película. Y es que en realidad no es una película, es una telenovela, que es un plagio, porque esto ya se ha emitido en Argentina, lo hizo Cristina Fernández Kirchner. Entonces lo cuento rápidamente los capítulos. Capítulo 1, el shock, que fue lo que vimos ayer. El gran apagón, para que la verdad judicial no llegue a la luz. La retirada, el dilema del culebrón, que estamos viendo, asumiendo el papel de la víctima, y el señalamiento de los adversarios. Hoy es el capítulo 2, que es la llamada a la acción. El sentimiento de orfandad, Zapatero dice que hay que moverse, y empiezan a circular las convocatorias, se oye el no pasará, se lee el no pasarán en los teléfonos móviles, lo estamos viendo todos, y fíjate cómo ya no pasamos del amor, de los sentimientos, sino que nos adentramos en las tripas, en los instintos, ya estamos en el no pasarán. Pasamos del corazón a las tripas. Capítulo 3, la comunión, que es lo que veremos el sábado. En el Comité Federal, todos los líderes se postran a las rodillas, a los pies de un jefe que no está. En la calle, los autobuses llenarán aquello de miles y miles de personas y las televisiones nos contarán que todas las calles de España serán lo que estamos viendo en Ferraz. Y escucharemos el vamos contigo a muerte, vuelve. Esa es la comunión, la anulación del individuo, el momento en el que todo el socialismo y toda la izquierda se convierte en masa. Y ahí llegamos al capítulo 4, que es el lunes, el clímax, la redención, en la que el mártir aparece y dice: me sacrifico, os pido que os sacrifiquéis y que juntos sacrifiquemos a la derecha. Después, el martes, llega el combate. Pablo Pombo, muchas gracias. Un abrazo y felicidades, ¿eh? Y a ti también, y a ti también. Bueno, claro, la conclusión, según Pablo Pombo, es que va a salir Pedro Sánchez y va a decir: pero ¿cómo voy yo a traicionar todo el cariño que me habéis demostrado durante estos días de periodo de reflexión? Yo no puedo dejar en la estacada a toda esta gente que me quiere. Entonces voy a continuar. No sé si vosotros estáis de acuerdo o podéis aportar otras reflexiones. ¿Tú sabes qué día es el lunes? 28 de abril. San Pedro Mártir. San Pedro Mártir. Anda. Ojo, ¿eh? Ojo. O sea, no, es imposible que lo haya pensado, claro, pero es que está muy bien. ¿Eh? San Pedro Mártir. Imposible no hay nada. Imposible no hay nada en esta vida, ¿eh? Yo lo que me he dado cuenta es que hay como un... Tú puedes saber la ideología de alguien en función de su pronóstico. La gente más, digamos, menos afín a Pedro Sánchez da por hecho que se va a quedar. Y la gente más afín a Pedro Sánchez o más de izquierdas da por hecho que hay muchas posibilidades de que se vaya. Es decir, en España lo que vence es el cierto descreimiento, cierto desencanto, ¿no? Eso es lo que está como bien visto. Yo no tengo la menor idea de lo que va a suceder. No lo sé, no soy capaz de hacer un pronóstico. Pero veo demasiado claro, o sea, veo demasiado consenso en que esto es una operación pensada, muy pensada, estratégicamente diseñada, y yo no estoy tan seguro de eso. Es más, estoy bastante persuadido de que no es así, porque ayer lo vi, como os dije, con mis propios ojos. Vi cómo la gente de Moncloa salía corriendo en un horario no previsto buscar al presidente y el chofer entraba y no estaba previsto y Pedro Sánchez iba a Moncloa, bueno, pues seguramente a calmar las aguas en un momento familiar complicado. Eso evidente no lo podemos saber, pero tengo la sensación de que no estaba tan pensado y yo creo que hay muchas posibilidades de que efectivamente haya valorado dimitir, que lo hayan parado y que tengan 5 días para pensárselo. Y yo ahora mismo tiendo a pensar que es posible que se vaya. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que el que diga que sabe lo que va a pasar o que se muestre seguro de que sabe qué escenario va a ocurrir el lunes, miente porque no lo sabe. Eso solo está en la cabeza de una persona y es Pedro Sánchez. Pero el lunes tiene que pasar algo. Después de todo este escenario que tenemos hoy encima de la mesa, el lunes no puede no pasar nada y decir, bueno, yo nunca dije que iba a dimitir, ¿no? El lunes el presidente del gobierno en esa comparecencia tiene que hacer algo, tiene que dar explicaciones. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esto no es tacticismo porque la estrategia es tan desconcertante que es imposible que esto estuviera planificado. Y yo creo que beneficio político, pues yo sinceramente tampoco lo veo por ninguna parte, porque a Pedro Sánchez le tenemos como esa persona tan ágil y tan capaz de dar el último giro de guión para sorprendernos a todos, pero en esta ocasión yo creo que se enfrenta a un callejón sin salida. Creo que cualquier escenario es perjudicial. Si se va y dimite, a su partido le coloca en una situación muy comprometida. El Partido Socialista no tiene hoy por hoy una alternativa a Pedro Sánchez como candidato. Hay una preocupación bastante real dentro de lo que son las filas del Partido Socialista, que no es impostada, no es tacticismo. No saben lo que va a pasar, están esperando. Tú hablas con ellos y te dicen, estamos esperando a que nos diga algo. Él se ha recluido, habla con un número muy escaso de personas. Por eso estamos viendo esos llamamientos que hay públicamente, porque en privado habla con muy pocas personas. Y si se queda y se somete a una cuestión de confianza o a cualquier otro escenario alternativo, la posición queda muy debilitada también, porque él se quedaría como un presidente que ha pensado en tirar la toalla o que se está planteando si esto merece la pena. Con lo cual, yo planificado no lo veo. Creo que hay verdad y que es algo personal. Begoña Gómez es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. Yo llevo mucho tiempo cubriendo el Partido Socialista y eso no es impostado. O sea, su mujer, cuando se ataca a su mujer, es su punto débil y su punto flaco, y estamos hablando de la persona del manual de resistencia que ganó las primarias contra el aparato, que consiguió la moción de censura, ganar una moción de censura que no lo había conseguido nadie. Es decir, hay una épica alrededor de Pedro Sánchez que cuando le tocan a su mujer desaparece. Y yo creo que efectivamente no hay nada de tacticismo. Esto no es incompatible, que sean unos motivos personales los de esa carta, con que luego el lunes nos sorprenda con un nuevo giro. Pero que en la base de lo que está ocurriendo no había nada planificado, eso es así. Y yo la información que tengo efectivamente es que el miércoles se quería ir y le pararon y le dijeron, oye, aguanta un poco, piénsatelo estos 5 días, pero claro, ¿qué 5 días? Estamos en un escenario de una presión y de un matar las horas que es todavía un desgaste mayor para el presidente del gobierno, con lo cual ya digo que no veo salida buena a esta situación. No, a mí el planteamiento que ha hecho Pombo sobre los tiempos me parece que está bastante bien traído y que puede ser perfectamente así. Si no es planteado por él, probablemente por lo ahora mismo hay en torno al presidente del gobierno toda una legión de afectados que están temblando y que no quieren que esto se produzca de ninguna manera. Incluso el propio Puigdemont y el propio Puigdemont probablemente más que nadie. Otra cosa es que en los mítines tenga que decir esto que está diciendo, ¿no? Pues que, en fin, que hay que venir llorado. ¿Por qué? Pues porque si se va Pedro Sánchez, ¿y qué pasaría? ¿Tendríamos elecciones? No sabemos qué tendríamos. Habría un nuevo presidente, elecciones, la ley de amnistía se le viene abajo y entonces él deja de estar amparado. Por tanto, los independentistas, los bilutarras, los de Sumar, los de Podemos, fijaros que hoy, por ejemplo, todos los de la izquierda, mayoritariamente, han estado diciendo que esto no se puede permitir, que esto es un ataque, que esto es lo que viene ahora, esto es un ataque de las fuerzas de la fachosfera, incluido, por supuesto, el Poder Judicial y determinada prensa contra la democracia. Este es el discurso, ¿no? Que esto es muy chavista, porque en Venezuela se empezó a funcionar así y fijémonos dónde llegaron, cuidado. Entonces, aquí hay una cosa que es muy grave, porque resulta que si cualquiera comete el más mínimo delito o sospecha de delito, ¿cómo no? Tiene que ponerse en manos de la justicia. Esto es lo que corresponde. o no. Sí. Por tanto, esto debiera ser para todo el mundo igual. Es decir, para los de la oposición, para los del gobierno, para los de Vox, para los de Podemos, para los periodistas, para los jueces, para los fiscales, para todo el mundo, pero también para el presidente del gobierno. Y ha dicho Ainhoa, y ha dicho bien, es que aquí hay un problema del presidente del gobierno. Él lo sabe. El problema es que él lo sabe. En el año 2018 ya hizo un perfil el diario El País en donde decía que la esposa del presidente del gobierno estaba evaluando si tenía que dejar su actividad. ¿Por qué? Eso es un planteamiento que se hizo entonces. ¿Por qué? Pues porque, caramba, en ninguna cabeza mínimamente seria del ámbito de la política entra que la mujer del presidente del gobierno pueda estar haciendo la actividad que ha hecho. Que es que no es compatible, es que no se puede hacer. No digo que se haya enriquecido, no es que esa actividad no se puede hacer. Tú no puedes ir captación de fondos públicos para determinadas empresas, etc. No es compatible. Eso no se lo va a tragar nadie. Nadie lo va a autorizar. Si esto llega, no sé si esta denuncia de manos limpias tendrá recorrido, no tendrá recorrido, porque está planteada bastante mal, por cierto. Pero si lo coge un juez de estos, en fin, que son jueces de los que saben instruir bien y llaman a unos y a otros, al final llegará a una conclusión de que, caramba, por lo menos desde el punto de vista de esa actividad, no es compatible con ser la esposa del presidente del gobierno. Y ya está, no se puede ir a Ghana y no se puede ir a Marruecos con el presidente del gobierno, cada uno hace una cosa y otro otra, pero luego resulta que la actividad de la mujer del presidente del gobierno tiene vinculación con los fondos públicos, con los presupuestos públicos, etcétera. No es posible. Cuando el presidente del gobierno y su esposa en el año 18 se plantearon que igual era necesario que Begoña Gómez dejara esa actividad, es porque ya sabían que era una actividad que tenía un cierto grado de incompatibilidad o un grado muy alto de incompatibilidad. Lo que pasa es que aquí hay una laguna y entonces es que tendremos que regular cuál es el papel del cónyuge del presidente del gobierno, de la presidenta desde del luego, gobierno. Desde luego, el de pedir fondos públicos y avalar a empresas que luego se llaman fondos públicos, ese no puede ser nunca en la vida. Perfecto, entonces nunca. Se establece un régimen de incompatibilidades como hay en la administración, bueno, y entonces se le da una salida a la pareja de la persona lo que es el presidente hecho del gobierno. Con su mayoría absoluta, porque en este caso, entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿Que dejen sus trabajos los cónyuges? Es que creo que es una laguna que existe hoy en día, ese tema, que habría que regularlo. Que esto es situarse, pero ya muchos pasos más allá, ¿eh? Es verdad, yo creo que hay que regular la función de la esposa del presidente del gobierno. No tiene por qué terminar con su carrera. Ayer estuvo aquí Feijóo y su mujer tiene una carrera muy exitosa en la empresa privada. Y no va a dejar de trabajar porque su marido llega a ser presidente del gobierno. O sí, si es que se conviene que así sea. Sí, pero fíjate lo que pasó con el tema del patronato. Que dejaron de contratar, o sea, que la Xunta se retiró de la financiación que iba a dar al patronato porque estaba la mujer. Sí. Claro, pero estás perjudicando también a ese patronato, pero aquí con lo cual pero creo que esto ya nos sitúa, unos pasos más allá. Es que hay que hacer historia, vamos a ver. Sobre todo para no enloquecer. ¿Aquí qué ocurre? Hay una serie de informaciones del diario El Confidencial que nadie desmiente. O sea, su veracidad no está en cuestión. A mí decidme qué es lo que se ha desmentido de lo que ha publicado El Confidencial. Ahora ninguno. Se quiere hacer pasar El Confidencial como si fuera un medio golpista, como si fuera un medio de... No, El Confidencial es un medio riguroso, es un medio plural y es un medio prestigioso, es una muy buena cabeza. De la ultraderecha están diciendo... Publica una serie de informaciones. Nadie desmiente esas informaciones. El único desmentido que hay es que en uno de los titulares... Sí. Para hacerlo encajar en la caja, valga la redundancia, en lugar de decir la UTE de Carlos Barrabés que apoyó Begoña Gómez, dice la UTE de Begoña Gómez. Bien, no pasa nada. Bien, todas esas informaciones terminan en una querella. Se presenta ante el juez y el juez no imputa a Begoña Gómez. El juez abre diligencias a ver qué es lo que pasa aquí. Primero, que sea un pseudo sindicato ultra quien presenta esto, da igual. O sea, vamos a ver, la perfidia de las personas no le impiden ejercer la acción judicial. Todo el mundo tiene ese derecho. Y el juez, si considera que puede haber ahí sustancia, puede abrir diligencias y no pasa absolutamente nada. O es que en este país vamos a tener un presidente del gobierno inviolable, al contrario que en todas las democracias occidentales. Por cierto, que esto se entiende muy bien leyendo la prensa internacional. Es que la prensa internacional ha captado perfectamente el mensaje porque desapasionadamente mira a España y dice, no, lo que aquí ha ocurrido es que el presidente está acorralado por un caso de corrupción, que, por cierto, quizás es un efecto inesperado de lo que hizo Pedro Sánchez, que quizás no tenía previsto que la prensa internacional tuviera hiciera una lectura tan rotunda, ¿no?, de lo que está haciendo. Pero lo digo porque, y ahora, podemos discutir cualquier cosa respecto de cuál es la función de la esposa del presidente o no, pero la discusión ahora mismo está en si el presidente y su entorno son personas inviolables. Y si hay personas, por su ideología o por su carácter o por que no pueden ejercer la acción judicial. En cualquier caso, claro, no estamos tanto hablando sobre si la pareja del presidente del gobierno puede o no trabajar, que es un debate muy interesante, sino si ha delinquido o no ha delinquido, que es otro tema. El del trabajo, pues bueno, se hablará, ¿no? Pero lo que no puede en cualquier caso es delinquir. Lo que no puede es haber tráfico de influencias. Lo que no puede es... bueno, pues hay ciertos indicios. O sea, esto huele muy mal. No es algo de ultraderecha. Huele mal. Tiene mala pinta. Bueno, pues puede que haya cometido delitos o puede que no, pero en cualquier caso no hay nada de malo porque se investigue. Que sea manos limpias como si es el Ku Klux Klan. Quiero decir, lo que no puede ser es que la justicia sea según quién demande y según a quién demande. Entonces, si nos gusta el que demanda y no nos guste la persona a que demanda, hay un cuadrante ahí de gente moralmente aceptable, inaceptable, y entonces, claro, cuando es alguien malo, alguien bueno, pues no. En fin. Es que no hemos brindado todavía y los jueves nosotros brindamos. Un brindis por la celebración del centenario de las bodegas Ramón Bilbao. Fundada en Haro, La Rioja, en 1924, la bodega, que cuenta también con presencia en Rueda, cumple 100 años. 100 años inspirados por la curiosidad. La curiosidad es movimiento, es investigación, es trabajo. Y así, en la búsqueda constante de nuevos retos, Ramón Bilbao mantiene un firme compromiso con expandir la singularidad del vino español por todo el mundo. Al elaborar un vino, la experiencia y el conocimiento lo hacen bueno, pero hace falta esa dosis de curiosidad para explorar caminos distintos y convertirlo en extraordinario. Un brindis por este siglo de historia y de buen vino. Salud, tertulianos. Salud. La brújula. Y después del brindis continuamos a la tertulia de la brújula con Ainhoa Martínez, José Antonio Vera y José Peláez. ¿Por dónde íbamos? Quería hacerle una pregunta muy concreta a Ainhoa Martínez, que conoce muy bien el Partido Socialista. No será un vaticinio socialista. Que ya sabes que no, siempre fallo. No, es información, no opinión, ni tampoco vaticinios. No te voy a pedir que saques la bola de cristal porque no. Eso no tiene sentido. En tu caso particular, además, has demostrado que... No se me da bien. Bueno, si no, no estaría aquí, ¿eh? Si... Pero tú lo que haces muy bien es la información. Entonces, vamos a ver. Tú por lo que hablas con los dirigentes socialistas, ¿se lo creen? Es decir, están ahora mismo en una estrategia muy performativa, ¿no? Que es esto de muy teatral. Te queremos, presidente, te amamos, ¿no? ¿Ellos se creen de verdad estas proclamas, esta cosa tan sentimental? Bueno, es la forma que tienen de intentar que no se marche, porque si se marcha, hay muchas personas que están vinculadas orgánicamente al presidente del gobierno que se les acaba el sustento, por así decirlo. Con lo cual, sí, hay preocupación, es real. Hay gente que está fuera de España que te dice abiertamente, estoy haciendo la maleta, no sé qué va a ser de mí el lunes. Con lo cual, entiendo que ese afán de mandarle mensajes en público, porque en privado, ya te digo que no está contestando al teléfono de toda la gente que le llama al presidente del gobierno, va en la línea de hacer presión y va en la línea también de intentar convencerle. Yo lo que veo, a ver, esto es de qué va a hacer el presidente, efectivamente es muy complicado saberlo, teniendo en cuenta la personalidad, ¿no?, de Sánchez. Ahora, yo sí tengo claro una cosa, esta es mi opinión, es que lo que tenía que haber hecho Sánchez es dimitir. No se puede decir, voy a dimitir, me voy a tomar aquí 5 días. No, lo que tenía que haber hecho es dimitir. Y si no, no se dice nada. Primero porque hay porque hay motivos para dimitir. Y es que efectivamente han cometido el error, él y su esposa, de hacer, de permitir una actividad de la esposa del presidente del gobierno, que no digo que sea punible desde el punto de vista procesal, etcétera, etcétera, pero es incompatible, de principio a fin, no lo podía haber hecho. Ya está. Y esto él lo sabe, y por eso él hace este planteamiento. Poner al país en la situación en la que lo está poniendo, de estamos en off absolutamente de todo, aquí ya no se mueve nada, todo el mundo pensando en qué va a pasar, con una imagen a nivel internacional que para el propio presidente del gobierno es tremenda, porque al final nadie sabía nada de las cosas de su esposa a nivel internacional, y ahora efectivamente parece que sí, que ya sabe todo el mundo que es que hay un caso, llamémosle como sea, de corrupción o corrupción, bueno. Por tanto, le perjudica a él, le perjudica a España. Y luego, si lo que pretende es esto que se está diciendo, y se está diciendo con bastante sentido, porque claro, es que estamos acostumbrados a cómo funciona Pedro Sánchez. Si lo que pretende es llevar, dar una vuelta de tuerca para que aquí el enfrentamiento sea aún mayor que el que ya es, que es muchísimo, a mí esto me parece todavía más grave, porque a ver si va a tener razón Isabel Ayuso cuando ha dicho hoy que cuidado porque se va a quedar, y si se queda lo que va a hacer es ir a por los medios hostiles, que ya está empezando a ver todo tipo de mensajes por todas partes con relación a los medios, entre ellos llamar a medios que son absolutamente democráticos y no tienen nada que ver con la fachosfera, llamarles de ultraderecha, porque están haciendo un trabajo que es perfectamente compatible con la democracia. Lo he oído hoy, no sé si lo habéis oído vosotros, pero bueno, yo me doy una vuelta por televisiones, por radios, por periódicos, como todos los días. Y bueno, hay muchas voces pidiendo que se intervengan los medios. Sí. Y claro, hay muchas voces pidiendo que se intervenga ya el lunes el Poder Judicial. Sí. Que salga, o sea, que no solo salga diciendo que me quedo, sino que me quedo, intervengo el Poder Judicial, cerramos medios que no. Y la gente está pidiendo. Bueno, la gente. Hay ciertos sectores que están pidiendo eso. Esto es muy peligroso porque además ciertos medios y ciertos ambientes cercanos al PSOE están hablando de que hay un golpe de Estado por parte de la derecha. En este caso de la derecha judicial, ¿no? Contra el presidente, golpe de Estado, contra el presidente, y la solución que dan es otro golpe de Estado, es decir, intervenir el Poder Judicial, acabar con la separación de poderes, intervenir los medios de comunicación hostiles, y este es estamos aquí, son cosas que yo lo digo muchas veces, sí. Me da a veces hasta un poco de vergüenza escucharme, ¿no? Decir que estamos hablando en un tono, ya, pero es que es el tono que hay que tener, porque es que es lo que está sucediendo, y ahí hay una serie de ridículos, como una matrioska de ridículos, ¿no? El ridículo que hizo hoy el presidente del gobierno es terrible, personalmente. O sea, está desacreditado, no puede salir de aquí muy fácilmente. Es muy complicado. A nivel internacional, España está quedando como una república bananera, y esto, bueno, la marca país es una cosa muy seria. Pero ya no solo su imagen personal, el ridículo personal, el ridículo de España como país, es que el ridículo del PSOE, que no haya nadie, ni una sola persona que diga, bueno, hasta aquí hemos llegado. Quiero decir, no, dejación de funciones 5 días, esto no. Somos un poco más serios que esto, si usted si quiere ir, váyase, hay una alternativa, algo, pero es que están todos callados, los medios callados, la gente pidiendo ir a Ferraz a mostrar su amor, la democracia del amor y del afecto frente a la democracia del odio, que somos el resto. Estamos llegando a un punto de vergüenza ajena que yo creo que me da más miedo todavía que lo del golpe de Estado. Lo peor, José, es que puede ser perfectamente una estrategia. Cuidado, puede ser perfectamente una estrategia. Porque, claro, en un escenario de este tipo, de manifestaciones en la calle para defender la democracia, que es que, por favor, la democracia no es impedir que se pueda abrir una investigación ni a la esposa, ni al presidente del gobierno, ni a ningún ministro. Todo lo contrario. La democracia es que se pueda hacer eso por parte del Poder Judicial, que es un poder autónomo. Pero esto perfectamente podría ser un diseño. ¿Por qué? Pues que, claro, ahora en este escenario, encumbrando a Sánchez porque está perseguido por el mundo fascistoide de los medios, de los jueces, de los partidos fascistas, etcétera, todo el discurso este que se viene haciendo desde hace tanto tiempo y que tiene tanto peligro, se le encumbra, y tenemos unas elecciones ahí que le viene fenomenal. Ahora, para las elecciones catalanas le viene pues al dedo. Y efectivamente, Claro que sí, podría ser una estrategia propia de estas estrategias que hace Sánchez. Yo no estoy de acuerdo. Yo no digo que sea así, yo digo que podría ser. Aparte que el PSC ya va a ganar las elecciones, lo dan todas las encuestas, ¿no? Creo que sean unas elecciones en las que el Partido Socialista tenga problemas. Bueno, se puede ganar mucho, sí, o se puede ganar por los pelos, ¿no? Sí, pero bueno, yo es que no, de verdad, que creo que la estrategia es tan errática por alguna de las cosas que comentabas, es decir... Él mismo está dando vuelo a un caso que en Europa y a nivel internacional nadie estaba haciendo caso. Es decir, después de plantear esta carta, en los medios y en los titulares internacionales, donde, por cierto, es en la arena en la que Sánchez se siente más cómodo, más a gusto, él se pone su traje internacional y va por el mundo y le tienen muy bien reconocido en Europa y a nivel internacional. Ahora, a nivel internacional, lo que se destaca es que hay un asunto de corrupción de su mujer. Creo que hoy ya han estado matizando y entrando más en profundidad, hablando de manos limpias y tal, pero el titular que hubo ayer general fue que el presidente valoraba dimitir por un asunto de corrupción de su mujer, con lo cual, algo que no estaba en la agenda internacional, él lo pone. Luego estos cinco días en los que habrá mucha gente que también va a hacer el ridículo, los que quieren intervenir, los que dicen que se va a quedar, porque si el lunes llega Pedro Sánchez y dimite, hay mucha gente que se va a tener que tragar sus palabras. Entonces aquí estamos en una burbuja durante 5 días de especulaciones en las que no sabemos lo que va a pasar y la prudencia precisamente no brilla en las intervenciones en las que estamos viendo a nivel público. Con lo cual, tanto de gente que pide las intervenciones como de gente que asegura que se quiere quedar en el poder para siempre. Con lo cual, yo creo que la estrategia es demasiado errática y demasiado desnortada como para que sea algo medido por el presidente del gobierno. Yo creo que aquí, políticamente, más allá de un baño de masas de Pedro, quédate, pero es que Pedro ya está en el gobierno y le quedan 3 años de legislatura por delante, con una estabilidad bastante lamentable. Tenemos que decir que las elecciones catalanas se miden lo inestable que va a ser su mayoría, pero es que estamos viendo cómo desde Esquerra, desde Junts, le están diciendo, presenta una cuestión de confianza desde el PNV que te vamos a apoyar, con lo cual tampoco entiendo. Sea todo compatible, probablemente. ¿Crees que le van a... Desde luego no en medio de una campaña. En medio de la campaña yo no me sometería a una cuestión de confianza. Yo tampoco. Cuando te estás batiendo el cobre contra unos partidos que en realidad lo que quieren es acabar contigo, por ¿eh? Por supuesto. O sea, no hay salida buena. Esto es un callejón sin salida para Pedro Sánchez. Pero yo sí veo algo de coherencia interna en la decisión. Entiendo, es sorprendente, es errático, pero hasta lo errático y lo sorprendente puede tener su lógica. Y creo que este caso la tiene. Pedro Sánchez es de naturaleza plebiscitaria. Eso lo vimos desde que era un mero secretario general y del Partido Socialista y líder de la oposición, y qué decir de cuando se convirtió en el proscrito de Ferraz, que entonces es como su naturaleza plebiscitaria asomó con toda su crudeza, ¿no? Él ha ido de plebiscito en plebiscito. ¿Para qué se convocan los plebiscitos? Los plebiscitos son un vigorizante del liderazgo, ¿no? Esto lo vimos también con David Cameron, ¿no? Que lo perdió y se fue. Pero lo que quería con el plebiscito del Brexit era fortalecer su liderazgo en el Partido Conservador. Yo creo que sí tiene lógica esto de vamos a intervenir esto, lo otro y lo otro. Claro, están completamente enardecidos todos aquellos que es lo que desearían, ¿no? O sea, hacer de esto pues una democracia intervenida, es decir, una no democracia. Pedro Sánchez, el lunes, va a ser un gobernante que puede salir y decir que no va a defraudar el cariño expresado por tanta gente y que la única manera de continuar es efectivamente tomando medidas excepcionales. Es decir, un vigorizante del liderazgo. Esto es lo que es un plebiscito. Y le van a aplaudir todos los socios. ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad, y en esto sí que coincido con Ainhoa, que es imposible de predecir lo que va a ocurrir por una razón. Los gobernantes gobiernan o dimiten. No hay el caso del... Dice, me lo estoy pensando y dentro de 5 días les contestaré. Esto sí que es inédito, insólito, ridículo, pero inédito e insólito. Entonces, ¿por qué? Porque ahora piensa, hombre, ¿qué gobernante va a esperar 5 días para anunciar que se queda? ¿Pero qué gobernante va a esperar 5 días para anunciar que dimite? ¿Y quién amenaza con una dimisión? Eso es una bomba que no se puede utilizar ni instrumentalizar de esa manera. Creo que el daño ya está hecho, que esto ya no tiene solución, que esto ya es un desastre, esto ya es un caos, que esto es ya lo único que puede ocurrir es que prenda la calle y entonces sí que lo cómico se convierta en tragedia, porque es a lo que están jugando algunos y que esto es el fruto de un irresponsable. Yo creo que todo lo que estamos diciendo en general es compatible. Yo creo que es fruto de un calentón, de algo personal, de algo no previsto, se le va de las manos, Y llega un momento en el que un grupo de gente, pues Santos Cerdán, Óscar López, María Jesús Montero, bueno, la gente más afín, le dice: no puedes dimitir así. Tenemos un comité federal el sábado, vamos a pensar, tenemos unas elecciones en Cataluña, tenemos unas elecciones europeas, hasta el sábado no puedes dimitir. Espérate 5 días a ver qué hacemos, a ver cómo. Y entonces ya surge de modo semi-espontáneo. Es que el comité federal sea un órgano, sí, bueno, pero, de mucha decisión ya, pero, en el partido pero, no puede haber un, no puedes dimitir es el presidente para del gobierno. Aprobar las listas en el de las europeas. Sí, pero en fin, a ver, no puedes dejar un vacío de poder. Entonces yo creo que surgen voces espontáneas que dicen, joder, o sea, en lo que se lo piensa pero este hombre, es peor. Tenemos que ir con él a muerte porque es que se va. Pero casi es peor dimitir claro. Después de 5 días. Vamos a ver, si tú quieres hacer un proceso de reflexión, lo haces en privado. No haces, que yo la única alternativa que veo a este tema es que explicitar o hacer público el proceso de reflexión lo que busque sea decir, ojo a qué niveles estamos llegando de envilecimiento de la esfera pública, cómo nos estamos echando los trastos a la cabeza, cómo estamos rebasando líneas rojas que antes ni se predecían, y que se quiera hacer esa reflexión en público. Porque si no, si tú quieres dimitir, dimites. Y si tienes que reflexionar, reflexionas en privado. Y cuando hayas tomado la decisión de dimitir, se la planteas al resto del mundo. No dejas estos 5 días, que es que son una tortura, pero también para él. O sea, no para todas las cábalas que se están haciendo, sino porque aguantar este nivel de presión es insufrible. Yo, amén de insufrible, creo que es tremendamente irresponsable. Esto es lo que pienso, de verdad. No, un presidente del gobierno no debe, no es que no puede, se ve que sí, que poder sí que puede, y muchas más cosas, pero no debe hacer eso. Si quieres, si estás pensando en dimitir, sigue pensándolo. Efectivamente, el sábado, el domingo, el lunes, cuando quieras, cuando ya llegues a una conclusión, dimites. Si dices que es que estás pensando en dimitir, es que probablemente esto da pábulo a que probablemente también estés pensando algún tipo de estrategia. Esto es lo que puede ocurrir. Entonces dices, no, es muy complicado. Es muy complicado, pero en la mente del presidente del gobierno entra todo. Cuidado, porque es muy posible que él le diera el calentón el otro día, cuando llega al Congreso, a la sesión de control, y le sacan o sale este tema, y se ve que está muy enfadado y se va rápido. No, si ni y siquiera, a lo mejor ni tiene. Ni siquiera se lo sacaron. Bueno, lo sacó él, en realidad. Eso lo sacó él. Entonces, es muy posible que él esté enfadado y se va, y tengas un calentón y hagas una carta que tampoco debió hacer. Tampoco se puede hacer una carta para redes sociales como la que hizo, de verdad que no. Esa es la prueba de que no hay estrategia, ni hay asesores, ni nada. Bueno, pues es con presidente del gobierno, no puede actuar de esa manera. Claro que no. Que es muy infantiloide. Oye, determinadas cosas, todo el mundo tiene días malos, pero dejas que pasen las horas, dejas que pase el día, y al día siguiente igual ya opinas de otra manera. No puedes funcionar así. Pero pueden ser que sean las dos cosas, es decir, que al principio tenga el subidón, el calentón, y hace esto de una forma irreflexiva y para mí irresponsable, y que después llegue a la estrategia, porque después empiezas a pensar, y entonces ya todas estas posibilidades, el abanico de posibilidades, y dices, pues pensándolo bien, ¿por qué no? Si yo he resistido, manual de resistencia, ¿por qué no voy a seguir aquí con toda la gente en la calle, no les puedo defraudar? Sí, pero quedas todo en una posición de profunda debilidad. Sí, tú claro. Quedas como un presidente a ojos de todo el mundo claro. Que ha pensado en marcharse, que no tiene fuerzas, que está pensando si merece la pena, que al final se queda así por el apoyo popular, pero ¿quién no te dice que dentro de 2 días pues vuelva a tener otro momento de flaqueza? El apoyo popular que será siempre limitado de unos, porque sí, habrá pero otros. Que yo no creo que esto le vaya a él a fortalecer muchísimo. Yo creo que bueno, también es la vis humana de las personas, que parece que el que está en el poder lo tiene que tragar todo y tiene que ser un superhombre y tiene que ser más frío que un témpano y que no se pueden tener sentimientos ni malos momentos, ni la salud mental, que nos siempre estamos diciendo que hay que apostar por la salud mental, y que cuando alguien plantea un momento de flaqueza o debilidad se tira a la gente de huello. Pero en este caso yo sí que creo que fortalecerle, por mucho que salga la gente a la calle, no le va a fortalecer. Yo creo que si vamos a ver, una cosa es la salud mental y otra cosa es la responsabilidad y ser un adolescente que dice cosas como voy a pensar si me merece la pena. Es que no, claro que no merece la pena. Pues claro que no merece la pena. Nada en serio en la vida merece la pena si lo miras de esta manera. Esto es una vocación de servicio público, no merece la pena. Por eso lo hace muy poca gente. Y es un esfuerzo brutal. Futuro, pero de todas maneras yo digo otra cosa. Chico. Si realmente hubiera un problema de salud mental, en Estados Unidos está la cuarta enmienda, creo que es la cuarta, evidentemente no puede seguir dirigiendo el gobierno una persona con un problema de salud mental. Sí, pero no es este el caso. No es el caso, pero quiero decir que no, que es que no podemos llegar a unos límites de que una persona... No, no, hay que tomar decisiones muy graves y si no estás, pues te vas, no pasa nada. Si usted no tiene... el estado anímico necesario no para nada. Ocupar un puesto de responsabilidad, se va. Pues claro, pero no puede estar ahí en un estado... En cualquier puesto directivo, en la empresa privada o en la empresa pública. Oye, no lo soporto. ¿Pero qué tendría que hacer Isabel Díaz Ayuso cuando el presidente del gobierno señala a su hermano en sede parlamentaria por un caso archivado y le imputa un delito? Y le sigue cuando llamando corrupto y corrupto todo cuando, el rato. Cuando sacan en las manifestaciones un muñeco de Isabel Díaz Ayuso, este que dicen, tiene las tripas abiertas, ¿aquí os acordáis de aquello? Y cuando le imputan 7.000 asesinatos. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero si es que al lado de los 5 años de Isabel Díaz Ayuso, lo de Pedro Sánchez es un paseo militar, pero ¿de qué estamos hablando? No, por supuesto, pero es que hay que recordar que aquí a Suárez, la extrema derecha, le hizo la vida imposible hasta que le obligaron a dimitir. Que a Calvo Sotelo, la extrema derecha le dio un golpe de Estado. Que a Aznar le han puesto una bomba en el coche. Que a Rajoy le han pegado un puñetazo por la calle. Que imaginaos que pegan un puñetazo a Pedro Sánchez o que le ponen una bomba. Vamos a la guerra civil, pues, vamos. O sea, es que esto... O que hay un golpe de Estado mañana de Tejero. Quiero decir, es que aquí la extrema derecha con quien ha sido especialmente cruento ha sido con el centro derecha en España. Y no he visto a nadie hacer estas tonterías. Sí, probablemente. Oye, sí. Yo recuerdo la broma que hizo Mariano Rajoy, cuando le pegaron el puñetazo en Pontevedra, pues, por cierto. Le pegaron un puñetazo, no consiguieron tumbarlo, que, oye, cuidado, hace falta saber encajar cuando estás desprevenido. Y el hombre es un sexagenario. Yeah. Y el tío aguantó ahí de pie. No solo aguantó de pie, que no perdió el sentido del humor. Hay que reconocer Espera. No dejó de hacer bromas. Dijo, mira dónde están las gafas y las puso en órbita. Pero espera, que tampoco dejaron de hacer bromas los adversarios políticos, Porque yo recuerdo también los memes. Y también recuerdo las risas cuando decían que habían retocado las imágenes para que los hematomas parecieran más graves, los de Mariano Rajoy. Sí, lo recuerdo. Sí, y además, fíjate, fue por una foto de ABC, precisamente, eso, ya por hacer hemeroteca. Sí, y decían, le están maquillando porque no sé qué. Oye, mira, pero estamos de broma. O sea, ya estamos cuestionando hasta el puñetazo que pudimos ver todos. Y eso era discurso de la izquierda, pero también de la ultraderecha. Cuidado, que a Rajoy, de esto que llaman la ultraderecha, por supuesto. Le atacaba por todas por partes. Sí, no he visto estos números. Probablemente incluso más que a Sánchez. Hombre. Tampoco he visto con la campaña que hicieron contra Cifuentes, con la campaña de, me estoy acordando de José Manuel Soria, Camps, Rita Barberá. Oye, no he visto estos numeritos. Camps lleva 10 causas, va por el noveno archivo y le queda una. Le queda una, sí. Ya veremos lo que ocurre. Pero de Camps se hicieron 169 portadas. Pues Rafa, te apuestas que como le condenen por esta que le queda, le cae la Mundial. Hombre, no, por supuesto. Pero estamos hablando de casos que fueron... Yo recuerdo las risas en las tertulias, las risas con Camps y el Milano Bonito. Yo recuerdo la caricatura que se hizo de una persona amanerada, ¿para qué repetir todo aquello? Porque fue a lo personal, porque además se extrajeron algunos pasajes de las conversaciones telefónicas que no tenían nada que ver con las causas, únicamente para crear un personaje, y un personaje ridículo. Y Rita Barberá y tantas cosas, o sea, es que yo creo que... Y por hablar con gente entrar de izquierdas... En la trampa de la emotividad... Demetrio Madrid, y Oltra, y Colau, y ha habido mucha gente de izquierdas también afectada por imputaciones que finalmente no han llevado a nada, y no han montado estos numeritos, pero es que su mujer no está imputada. Solo se han abierto unas diligencias. Y, por cierto, que no hemos hablado del tema, pero... Pero y si está imputada, la han imputado. Obviamente, pero es que no hemos llegado ahí. Es que ya es diciendo, oye, como os imputéis, es la mejor forma de que si no hay nada, si efectivamente todo está bien, se dé carpetazo al asunto se dio carpetazo al tema del conflicto de intereses con la Oficina del Conflicto de Intereses. Es decir, el PP presenta el tema del conflicto de intereses. Sí, lo que pasa es que eso era una denuncia absurda. Pero yo no lo voy a presentar jamás en la vida. Como argumento para tu defensa, defiendes que tu mujer no ha hecho nada ilegal, lo mejor que te puede pasar es que eso quede acreditado por parte de la justicia. Hay un caso más sencillo. Cuando dos fiscalías archivaron el caso del hermano de Ayuso, se acabó. Ya está. Y entonces Ayuso sigue haciendo política sin quejarse. Aquí ha habido un problema. El planteamiento que sale de Moncloa, no sé, asesores, no sé si del propio presidente, no sé si de, en fin, ministros o gente muy cercana de Ferraz, es un planteamiento de que no hay que decir nada. De que cuando te pregunten por esto, entonces respondes con Ayuso. Esto ha sido el planteamiento desde el primer momento. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando no se dice nada, la especulación corre. Y la bola va creciendo, y sobre todo además porque, claro, siguen saliendo cosas. E igual resulta que no han salido todas, porque, por cierto, que con relación al tema Pegasus, la prensa francesa publicó que de las cosas gordas que había en Pegasus, algunas estaban referidas a la actividad de la esposa del presidente del gobierno de Marruecos. Y esto es especulación, ¿eh? Porque no sabemos qué es lo que había ahí. Pero también no curioso sé. Que haya salido ahora el asunto de Pegasus, que se haya reabierto, y que también coincida con esta salida del presidente, pues con este amago de dimisión, ¿no? Así que no sabemos muy bien lo que hay, pero lo que no puedes hacer nunca cuando te plantea una cuestión de esta es no decir nada. Tendría que haber salido desde el primer momento. Miren, explicamos, ha habido esto, estos son los papeles, esto que se ha dicho es falso. Ah, claro, es que quizás el problema es que hay cosas que no tienen explicación. En fin, es que iba a poner otro caso, pero tengo que dar paso a unos compromisos publicitarios, porque como sabéis, este programa de notable y creciente éxito, pues claro, es lo que ocurre. La brújula. ¿A quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un buen dinero? Pues podrás sentirla si te cambias a Línea Directa. Porque te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La brújula. La de acero sin límites. Más de 2 millones de oyentes eligen Onda Cero cada día para informarse y entretenerse, porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. Carlos Alsina marca un nuevo récord histórico, convirtiendo a más de uno en el único matinal que suma oyentes. Julia en la Onda, con Julia Otero, se sitúa como segundo programa de la tarde más escuchado. Rafa Latorre también bate récord en La Brújula, con más de 500,000 de seguidores. Rocío Martínez y Edu Pidal hacen de Radio Estadio Noche el único programa deportivo nocturno que crece. Y los fines de semana seguimos imparables. Por fin no es lunes con Jaime Cantizano y Radio Estadio con Edu García siguen sumando oyentes. Gracias por creer en la radio sin límites. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio. La brújula. Rafa Latorre. A ver, dejad ya el calendario. Es que estaban aquí los colaboradores de La Brújula haciendo cálculos de, en caso de que convoque elecciones Pedro Sánchez, y como son, no son unos patriotas, no, dicen, claro, es que me viene fatal porque me quedé en julio, pero hombre, 28 de julio, 28 de julio, ¿no? Pues Rafa, si tienes que suspender las vacaciones. No nos descubras que te descubrimos. Sí, pero a ver quién se va a quedar a votar el 28 de julio. Si tenéis que cancelar las vacaciones, el viaje que tengáis, lo que sea, el piso en Villajoyosa, pues tú estarás, chico, aquí al pie del cañón. Por para, supuesto, para aquí. Y en una mesa, si me llaman para cumplir con esa labor patriótica. Oye, ha comenzado, no sé si os habéis enterado con todo este lío, pero quedan 53 minutos para que empiece la campaña en Cataluña. Fíjate, Cataluña, ¿eh? Para poder pedir el voto, porque la campaña nunca... ¿Te acuerdas de las vascas? Bueno, la campaña nunca termina en la vida. Por eso. ¿Te acuerdas de las vascas? El voto sin que te aperciba. Las vascas, ¿eh? Las vascas. Esto hace cuánto fue las gallegas, ni te cuento ya. Es que en Cataluña las elecciones es el perpetuum mobile electoral, ¿no? En el que están votando todo el día, les encanta. Y continuamente... Sí, cada 2 años hay autonómicas. Cada 2 años, eso es. Oye, yo creo que lo que ha marcado el inicio de esta campaña... es primero el mitin del PSC, en el que no estuvo de cuerpo presente Pedro Sánchez, pero sí de forma latente, ¿no? En la solidaridad de los compañeros. Y luego estuvo también presente Pedro Sánchez en el resto de los mítines, sobre todo en los de los independentistas, que se han dedicado a decir, veis, teníamos razón. Lo que pasa es que ahora lo sufren sus carnes Pedro Sánchez. Y antes nos abandonó mientras el Estado Profundo nos estaba persiguiendo a nosotros. Bueno, ¿qué opináis? ¿Cómo veis este comienzo de campaña? Yo sé que lo vas a seguir muy atentamente, Peláez, que te vas ahora a Cataluña y probablemente Ainhoa no tenga otro remedio. Bueno, pues la verdad es que con muchísimas dudas. No tengo en absoluto claro qué va a pasar tampoco. Todo parece indicar que va a ganar Illa. Es posible que Junts supere a Esquerra. Esquerra está muy tocada, claro. Y vamos a ver si la opción del tripartito de izquierdas y si no la opción de digamos que el tripartito independentista. Y si no suman los independentistas, pues yo no descarto una segunda vuelta. Pero tampoco sé cómo va a afectar esto de Sánchez a la campaña. No tengo la menor idea. Y aparte es que estamos en un análisis multivariante de las vascas, el último escaño que queda en Guipúzcoa, esto de Sánchez, las catalanas, las europeas, que yo llego a un momento en el que reconozco que soy incapaz de hacer pronósticos con tantas cosas en la cabeza y aparte como suelo fallar además, ya llega un momento que no lo sé. Somos una tanda de perdedores aquí de los pronósticos. No, bueno, estas elecciones son todo lo contrario a las vascas. En las vascas había pugna por ver quién ganaba, aquí sabemos que salvo sorpresón todo apunta a que ganará Illa, y en el País Vasco sabíamos que salvo sorpresón el gobierno iba a ser del PNV y el Partido Socialista, y aquí esa es la principal incertidumbre que hay, qué va a pasar con el gobierno. Yo sostengo que a Pedro Sánchez lo que mejor le viene es que gane Illa, pero no pueda gobernar, que siga dando la suma de los independentistas como hasta ahora. ¿Por qué? Porque se quita de en medio. Él dice, bueno, mi política de la amnistía y de reconciliación en Cataluña ha conseguido que el PSC sea la primera fuerza, con lo cual estoy legitimado para seguir por esta vía, pero no puedo gobernar. Y de esta manera pues sigue manteniendo el apoyo en Madrid de Esquerra y de Junts a su gobernabilidad. Pero claro, todo esto está cogido con alfileres hasta el lunes, porque no sabemos si Pedro Sánchez continuará el martes en la Moncloa y esto le vendrá bien o mal, pero hasta ahora era lo que mejor le venía, porque si hay un escenario en el que Illa gane y Esquerra apoye a Illa, Junts, ¿por qué va a tener la necesidad de seguir apoyando a Pedro Sánchez? Yo creo que el caso Sánchez inevitablemente va a afectar a la campaña electoral y va a tener repercusión fijo sí o sí, probablemente sea en favor de Illa, porque hay que tener en cuenta y hay que saber, sí, que Illa está muy bien valorado en Cataluña y en las encuestas. Ahora, planteamiento que tú comentas, ¿no?, de que le viene bien que sigan los gobernando los indepes, ok, sí, pero es que el que va a salir más votado en el ámbito de la independencia es Puigdemont. Y Junqueras no quiere votar a Puigdemont de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. O sea, lo veo complicado. Por eso, de lo que se habla cada vez más es que el escenario, o sea, y por otra parte también el presidente del gobierno, o sea, Sánchez, si es que está, o quien esté, o Illa, tendría la obligación de apoyar a Puigdemont también, porque si no apoya... No, claro, es que si no apoyas a Puigdemont, Puigdemont le dice luego, pues yo en Madrid no te apoyo a ti. Lo que me encanta es que antes de que voten los catalanes ya estamos pensando en que se van a repetir las elecciones, es decir, no han ocurrido las elecciones y ya estamos pensando pero en una porque repetición eso electoral. Te lo dices, tú hablas con dirigentes catalanes y te dicen todos que lo que ven como más real es una repetición electoral, cualquier escenario es imposible. Tampoco nos olvidemos que Esquerra está gobernando en solitario, o sea, es un delirio, es un espejismo, pero está gobernando en solitario. Quiero decir, tiene todas las consejerías, tiene todos los cuadros, tiene mucha gente colocada y según me cuentan eso es una clave importante. Ellos, claro, aunque no tengan la mayoría absoluta ni tengan los apoyos de una mayoría absoluta, gobiernan en solitario y es muy difícil salir de ahí. Pero es muy difícil salir de ahí cuando estás trabajando allí. Sí, pero como va a ser tercero, Aragonés va a ser tercero, porque lo dicen todas las encuestas y además con un bajón importante. Esto no te da. No, lo digo para apoyar al PSC. Para apoyar al PSC. Y bueno, nos quedamos aquí. Si llegas, igual resulta que no llegas tampoco. Y entonces tienes que contar entonces con el Partido Popular. Bueno, o con los comunes. No, claro, los comunes, sí. O sea, yo creo que llegarían, vamos, ¿no? Las horquillas de voto, al menos las del CIS y su con bola de cristal, ese sí tiene bola de cristal. A ver si Ada Colau llega para la noche electoral, es que está en Turquía, que quiere sumarse a una de estas flotillas, que llega a Gaza. No, no te rías, es verdad. Esto es información, no es. Pero, y no sé por qué no querrá hacer campaña en Cataluña, igual es que le pilla mal. Vamos a leer los periódicos que habéis escrito. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, han llegado algunos periódicos ya, empecemos por La Razón, que abre con este asunto del que hoy todo el mundo habla, así que si algo ha conseguido Sánchez es que no se hable otra cosa, eso es verdad. Primer titular de La Razón, el equipo de Sánchez agita la movilización, entre comillas, frente al odio por SMS. Anima a los simpatizantes a mostrar su apoyo al presidente el sábado ante la sede de Ferraz. Feijó le acusa de secuestrar a España como estrategia electoral ante las catalanas. En ABC, la maniobra de Sánchez descoloca a las instituciones europeas. La imagen del mandatario español ya se había visto deteriorada en Bruselas por la brusca gestión del reconocimiento de Palestina. Hay una fotografía de Feijó debajo con este titular. Feijó prepara al PP para cualquier escenario. Entre comillas, estamos listos. También ha llegado la portada del 20 minutos. El PSOE llama a la movilización para que Sánchez siga y Feijó le pide madurez. Ferraz convoca para el sábado una concentración de apoyo al líder. Entre los adelantos de los digitales de mañana, en El Español, la sombra de Sánchez marca el inicio del 12M y ya convierte su mitin en un homenaje al presidente. El diario punto hay que tener cuidado siempre con los homenajes, ¿eh? Sí. Es verdad. Que los carga el diablo, ¿no? Te empiezan a hacer homenajes, malo, dice, no, sí. Mira, disculpa, no, ¿sabes? Sí, ya sabes además que en este país, como probablemente en todos, se pasa rápidamente de ser homenajeado a ser, en fin, sí, sí. Tildado de cualquier cosa, ¿no? O sea, sí, sí. No dura mucho. Pero el homenaje siempre preludia, ¿no? Una retirada, una... Sí, pero preludia eso, pero imagínate que dimite, cosa que no nos creemos casi ninguno, ¿no? Imagínate que dimite, ¿cuántos partidarios de Sánchez van a quedar en el escenario? Porque, en fin, ya sabes esto de a rey puesto, rey muerto, rey puesto, bueno, ¿no? Bueno, es que esta es mi teoría, claro, evidentemente que hay que tener cuidado con algunas expresiones públicas porque nadie es eterno. Mm. Y luego uno pues se queda un tanto descolocado, ¿no? Cuando tiene Sánchez, que reubicarse. ¿No? Ya la reubicación de tanto susanista convertido de forma express en sanchista... Hombre, pues es verdad que fue algo llamativo, ¿no? Pues ahora imaginaos, ¿no? El reconvertir todo este caudal de sanchismo en lo que venga. Sí. Me quedaba el diario.es, la izquierda presiona para que Pedro Sánchez no dimita. Hay más asuntos, por ejemplo, de política internacional, un asunto que parece importante, pero claro, ha quedado un poco desdibujado. En la segunda de ABC, Macron apuesta por un escudo antimisiles europeo para volver a ser una potencia militar, que es asunto del que también habla La Razón en su primera página. Bueno, oye, otra pregunta tenía yo para Ainhoa. ¿Es verdad que no lo sabía nadie? ¿Y es verdad que lo escribió de su puño y letra? La carta... Bueno, puño y letra, puño y teclado. Sí, sí, la carta es suya, es personal. De hecho, hay algunas expresiones que, por lo que me comentan, son expresiones que él a viva voz con gente durante este tiempo. Él lleva bastantes semanas, al menos 3 semanas, hablando con determinadas personas, trasladándoles que no sabe si merece la pena esto. La expresión concreta es una expresión que él ha expresado. Y efectivamente, lo están diciendo los propios ministros. Lo ha dicho María Jesús Montero, que se enteró por las redes sociales, que no se lo había comentado el presidente del gobierno antes de hacerlo. Vicepresidenta primera, del gobierno. Con lo cual, el shock es real. En caso de dimisión le toca quedarse como presidenta en funciones. Eso es. En funciones, hasta que pueda haber una salida, que no sabríamos cuál sería la salida. Bueno, ¿estás seguro de eso? En principio sí, si él dimite... ¿No quiere una sesión de investidura? No, hay que ir después, sí, pero mientras tanto, el gobierno está en funciones. Y entonces, quien asume la presidencia en funciones es la vicepresidenta primera. Y esa sesión de investidura... El rey puede proponer a Feijóo perfectamente. Bueno, pero le tienen que votar. Y no veo yo. Bien, pero que empezamos otra vez en este ciclo. Claro, claro. El rey tiene que escribir unas memorias porque también. ¿Cómo? Sí, el... No, no puede porque... Ya lo sé. No, si efectivamente dimite, bueno, y el rey tiene que proponer un candidato. Y tenemos un papa que es grafómano. Bueno, o sea que... Se sabe. Claro, nosotros pensábamos que los papas no podían abdicar, ahí lo tienes. Ni dar entrevistas. Y a este papa hay que contenerlo, porque si por él fuera, estaría hasta en la isla de los famosos. Haría la brújula. No te digo nada. Oye, pues yo le invito, ¿eh? O sea, no seguro que viene. No lo digas muy fuerte. Totalmente. Oye, y todo esto cuando todavía no hemos contado, no hemos terminado de contar los votos de las elecciones vascas, ¿eh? Ojo. Digo, por si os da vértigo, ¿eh? La velocidad a la que va todo, ¿eh? Es que mañana se conoce lo del voto cera. Al parecer hay un escaño que podría... Hay dos que pueden cambiar, uno en Vizcaya y otro en Guipúzcoa, pero parece que el de Guipúzcoa es el que tiene, bueno, pues muchas posibilidades de ir hacia Bildu. Y del PSE a Bildu. Hombre... Pues eso cambiaría el signo de las elecciones, ¿no? Cambia bastante, no tanto en lo que vaya a pasar, pero sí en la justificación, porque ahora mismo el PSE lo tiene fácil, doy el gobierno al PNV, puesto que ha ganado, empatado, y tiene más votos. Pero en el momento que Bildu tiene más escaños, no tienes una justificación más que porque me interesa. Y Bildu puede decir, vale, perfecto, pero ¿qué me das a cambio? De que no te dé guerra. No, porque yo he ganado las elecciones y soy tu socio. Quiero decir, gobiernas gracias a mí. Y evidentemente, bueno, pues todo parece indicar que no pasaría nada. Pero bueno, desde luego conflicto va a haber, ¿eh? No, yo no creo que porque consigan, efectivamente sería más lo simbólico de lograr el sorpaso y lograr la hegemonía del nacionalismo, imponerse Bildu en escaños al Partido Nacionalista Vasco, pero sin ningún efecto en el tema de la formación de gobierno, porque el Partido Socialista lo ha dicho durante toda la campaña y porque Bildu lo sabe y en su estrategia está a las luces largas de dentro de 4 años, que ahí sí que el Partido Socialista tendrá que decidir si apuesta por el PNV o por Bildu para gobernar, y esa será la decisión real. En estas elecciones no estaba otra opción sobre la mesa que no fuera que el PNV tuviera la Lehendakaritza. Sí, yo creo que al gobierno de Pradales eso no afecta. Sí o sí va a ser el PNV, porque es que si hace lo contrario, que no lo va a hacer de ninguna manera, entonces sí que peligra, porque el PNV es, esto sí que lo apuntaría, y cuidado que los escaños del PNV en Madrid sí que son claro, definitivos. Bueno, está por venir un secretario general, quién sabe, quizás cambie la política de alianzas. Maneras, si perdieran los dos, el PSOE no suma ya con el PNV. Sí, pero eso sí. Por uno que... sí, pero si pierde los dos no suma. Yo creo que ahí sí que las probabilidades, o sea, son mínimas. Y sumar no va a dar el gobierno al PNV, con lo cual, bueno. Bueno, en fin, pero ¿no? El Partido Popular entonces sí que cumpliría uno de los objetivos que tenía, que era ser decisivo en la gobernabilidad. Os voy a contar algo que igual no sabéis. ¿Sabíais que 8 de cada 10 robos se producen por la puerta principal? Porque la zona más vulnerable de una casa, en especial de un piso, es la puerta. Por eso Securitas Direct presenta su nueva alarma con cerradura inteligente. Que gracias a su cilindro antirrobo de máxima seguridad protege tu puerta de las técnicas de robo más avanzadas. Además, ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tendrás una mejor protección frente a robos y ocupaciones. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. La brújula. La torre. Fines de semana, cuidamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez. Vamos con las consultas, ya sabéis que nos las podéis mandar de cualquier tipo, de cualquier animal, y ya está. Cuando el perro se anima mucho, el cachorro lo persigue y hasta le muerde en el costado y ya le arranca o pelo. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Por qué el gato mete los juguetes en el bebedero? ¿Qué le pasa a este gato? Como el perro y el gato. Cuidaros mucho y, como siempre, sois la caña de España. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Puntual a su cita, como cada día con los oyentes de La Brújula, Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Me encanta esa frase. Además, tener esa complicidad diaria, todas las noches. Y hoy te voy a decir que te veo... Es que Roberto Brasero no hace paréntesis en su deber, ¿eh? No, no. Todos los días. Todos los días, sí. No cancela su agenda. No, no me tomo unos días para mí. Pero que te voy a decir que te veo más alto. Sí. parece que has crecido, ¿no? Y henchido. Y tú también, Roberto. Has crecido, Brasero. Hemos crecido en datos, ha crecido la brújula, que siempre enfoca al norte, en este caso hacia arriba también, con esos datos fabulosos. Enhorabuena, enhorabuena por tu trabajo. Y a ti también por lo que te corresponde. Nada. Y es verdad, es nuestro trabajo, pero la verdad es que nos satisface que cada día sean más los que lo siguen. Pues mi trabajo es mirar al tiempo y al tiempo de mañana para decirte que vienen lluvias, y al del fin de semana para decirte que tenemos lluvias. Mira cómo Vera está ya pendiente de las lluvias. Vamos. José Antonio, bueno, vamos a ver por partes. Mañana llega una borrasca, Galicia, una de esas borrascas atlánticas que en Galicia conocéis perfectamente, y la diferencia es que va a ir entrando durante el fin de semana, y el sábado va a recorrer buena parte de la península de oeste a este. Al final del día incluso llegará a Baleares. Por lo tanto, a su paso irán llegando lluvias. Es un cambio importante porque esas lluvias ahora solo las tenemos en zonas del extremo norte, y el sábado las tendremos en más zonas. Las del norte también interesante porque van a ser más abundantes. Mañana viernes ya podríamos tener una rachita de lluvias Cantábrico y Pirineos, pero yo veo del viernes noche al sábado por la tarde lluvias persistentes en zonas de Galicia y Asturias, en Pirineos y su entorno, y esas lluvias sí pueden ser abundantes. Además, como el sábado bajan un poco más las temperaturas, también veremos nevar en las montañas de esta zona, es decir, en los montes de Galicia, en la cordillera Cantábrica, en Pirineos, zonas de montaña, ¿eh? Pero vamos a tener una buena nevada. En Galicia incluso puede bajar hasta los 900 metros la cota. Sí, te estoy hablando del último fin de abril, pero te estoy hablando de nevadas casi más que en diciembre. Y bueno, les interesará a los oyentes, extremo norte, sí, las lluvias van a ser abundantes, persistentes. Resto, mira, yo las veo más sobre todo el sábado por la mañana, en forma de chubascos y pasajeros, hasta la hora de comer casi. Pero sí, en la zona centro podríamos tener lluvias, oeste, interior de Andalucía. En el Mediterráneo poco probables, y sobre todo en el sureste, donde sigue el sol y 27 grados en Murcia, por ponerte un ejemplo. Pero sí, tenemos esa borrasca que, fíjate, nos visita coincidiendo el fin de semana, que empieza a llegar mañana y que el domingo ya se habrá marchado. Pues habrá que irse a Murcia, ¿no? Bueno, como decían los Pet Shop Boys. O sacar el paraguas. Go east, boy? Go east, en vez de go west. No, south east, sudeste, el tiempo más tranquilo, en el resto, bueno. O quedarse donde estés y sacar el paraguas, o viajar con alegría a lomos de estos datos campantes que tenemos. Y rampantes. Que te intento imitar y no me sale, Rafa Latour. Es que es muy difícil. Gracias, Brasero. Tú sí que eres inimitable. Que es el Chapo a Paola Zaya con el llavero para echar el cierre. Querido Chapo, ¿qué tal? Buenas noches. Y tanto, Rafa Latorre, qué buenas. Y tan buenas, y tan buenas. Menudo empuje. El Estudio General de Medios. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Y a ti también, por la parte que te toca, que es muy grande. Lo mío es por la Chapo. Sintonía. Es buena, ¿eh? Justo lo estábamos comentando, que está muy bien la sintonía. Querido Chapo, a ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues hoy traigo anotado que Sánchez se preguntó si merece la pena. Debe ser que tiene pena. Así que el presidente está triste y el sanchismo ha salido a poner banderas del país a media asta y la animan con citas de Sabina. El país está parado, se suspenden las agendas y las verbenas, porque el presidente está mustio y eso no se puede permitir. Por eso salen a defender a Sánchez. Igual está teniendo un mal momento. Los tengo yo, que solo me presido a mí mismo y en minoría. Hoy en mi Españita Pedrete y Epistolar es el Día Internacional de la Empatía. Hay que tener empatía. ¿Y tú no tienes empatía o qué? ¿Eh? La empatía es capaz de esconder los mayores monstruos argumentales. Cuando alguien me habla de la empatía es que me pongo a temblar, porque hay gente deseando apalizar a gente por su falta de empatía. Por empatía a Sánchez hay gente que pretende intervenir los medios, descabalgar los jueces, prohibir al PP. Oye, si en un país sin periodistas que publican cosas, sin jueces que juzgan, sin oposición a Pedro Sánchez, ¿va a estar más contento Sánchez? No sé a qué estáis esperando. Que solo quede la fiscalía diciendo, esto no está bien, esto está bonito. Ha dado muchos bulos sobre Begoña. Le han escrito atributos fantasiosos que no se pueden ni nombrar. Para lo que se ha dicho de la pobre Begoña, esto de que me dio con empresas para conseguirles fondos y contratos me parece lo de menos. En todo caso, si resulta insoportable que se publique que la mujer del presidente firma cartas recomendando empresas para contratos públicos, lo mejor hubiera sido que no hubiera firmado esas cartas. Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Bueno, queridos, ya podéis ir a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera. De la ES, Ainhoa Martínez, buenas, bienvenida tardes. De nuevo. No tardes tanto en regresar. Vera. A dormir que vamos. Hasta mañana, Juanjo. Hasta mañana. Y ahora se quedan ustedes con el mejor programa de la radio deportiva nocturna, que es el Radio Estadio Noche, de Edu Vidal y Rocío Martínez. Nosotros regresamos mañana. La brújula. La torre.